Bueno, hoy otro día atípico en donde Federico Simonetti... ¿Atípico? Atípico, wow. Claro, porque en realidad todos los días son atípicos, todos los días pasan muchas cosas. Por ejemplo, uno mira la televisión, San Lorenzo campeón. ¿Ha visto? Sí, salió campeón de Ni Vanessa ni yo sabemos, Libertadores 2014. Te acabas de leer. Exactamente. No, yo me vi en el restaurante donde estaba cenando, que ese fue Romagnoli. Ajá, muy bien. En el último momento. ¿Pero viste el partido? Y vi parte. Qué bien. Muy emocionante. Es un día que pasa mucho. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. ¿Qué es eso? ¿De los comunistas? No, no es de los comunistas. Es de los las personas que escriben con la izquierda. Sí, porque no es el cumpleaños también de del comandante. ¿Del comandante de cuál? El de Che Guevara, Cuba, el de Cuba. Fidel. Fidel, te es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. ¿Ves todas las cosas que pasan pero por día? Era por él lo del zurdo. No. Ah, capaz sí. No capaz lo sé, que la sí. Verdad. Sí. Bueno, muchas cosas. Y también, lamentablemente, murió Lorin Bacall. Lorin Bacall. ¿Quién la conoce? ¿Quién la conoce? Como cosito de porquería, que no se sabe nada. Porque hace muy poco falleció... ¿Quién? Robin Williams. Y hicimos como todo un homenaje. ¿En qué se basó? Se basó en la contracara... Comediante de depresión. Oh, cuánto payaso triste, ¿eh? Casi todos los payasos son tristes. Llegamos a esa conclusión. ¿Tú eres un payaso triste? Yo creo que era un payaso triste. Creo que era más payaso y más triste antes de la terapia. ¿Viste? Yo también era más payasa. Vos me conociste más arriba. Porque pero cuando te vas curando vas perdiendo la gracia. Sí, además como, bueno, está más relajado. Eso es lamentable. No, no, porque la gente que está... Vanessa. Ay, Vanessa. Arriba. Después... Claro, bajan y caen. Yo explico con onomatopeyas las cosas. Con onomatopeyas, sí. Pregúntame cosas y yo te digo cualquier... Por ejemplo, si te digo en una fiesta electrónica, ¿cómo estás? Y si te digo, vamos a bailar un tango, ¿cómo lo bailamos? Qué lindo, Vanessa. Y si te digo, por ejemplo, Vane, ¿querés pasar unos días en San Bernardo? Es muy parecido al... No, pues se mira con... con el reíto gutural. Sí. ¿Viste bien, entonces... Con esto puedo viajar a todos los países. Si con entiendo. Eso podés viajar a todos los países, por te supuesto. Podés presentar. Por supuesto. Bueno, comentábamos que a la conclusión que llegamos es que todos los payasos son tristes. También llegamos a otra conclusión, es que todos en algún momento tuvimos ganas de matarnos, pero no lo hicimos. Qué lindo. Afortunadamente. Qué lindo programa. Estaba justo ese día la psicóloga. Ay, ¿qué que dijo? Se escandalizó un poco y abrió como los ojos como diciendo, acá yo tengo... Como que sacó cuchillo y tenedor, ella, cuando dijimos... Ay, acá me hago unos mangos sí o sí. Claro. Me partió porque, tarjeta lo loco. Exacto, porque Fede y yo dijimos, obvio, ¿quién no pensó en matarse? Vero Milione revolvió los ojos, como quien no quiere la cosa. Dice, una vez es normal, si no, una vez pasa. Es normal, ¿no es cierto? Totalmente. Hay que ver cuánto te dura. Si 10, una hora. Claro. Un mes, un año. Y hay que ver también por qué uno lo piensa, ¿no? Porque si uno dice, bueno, me quiero matar porque, no sé, no conseguí. Me dejó mi novio. Claro. O si le pasó una tragedia. Bueno, no sé, igual no es justificable la muerte. Entonces. No, es la consecuencia de una enfermedad que es la depresión. Exactamente. Eso es lo que nos eso decía. Eso es lo que pasó a Morky Mindy, ¿no? A Robin Williams. Sí, le gusta decir con las tías. A Morky Mindy. Morky Mindy, exactamente. Le dio depresión a Morky Mindy. A Jumanji. A Jumanji. Payamédico. Pacha Adams. Callate que yo hacía un chiste de que odio esa película y odio los payamédicos. Y ahora como que voy a dejar el stand-by un tiempo. Eso es un chiste, es una realidad, Vanessa. ¿Por qué odia a los payamédicos? Ay, porque me parecen unos tarados mentales. Una bronca, estás en el hospital. Preocupado, enfermo, no sabes qué te pasa, te vas a morir, de verdad, aparece un payaso, yo te juro le tiro con un jarrón por la cabeza, qué bronca. Pero hay payamédicos buenos, que, o sea, que te vienen, que tienen el timing de decir, no, bueno, ahora no para le payaseo. Nada. ¿Para qué sirve? Para alegrarte. Poneme una película de los hermanos Marx, no un payaso hippie que no sé qué quiere, estoy enfermo, sacás el payaso de acá. Bueno, calma. ¿Sacaste el payaso de acá? Vino para saludarte. ¿Por qué trajiste un payaso? ¿Problema? ¡Ay, Simpiti! ¡Simpiti! ¡Hola, soy un payamédico! ¡Ay, Simpiti! No sabía que tenías... No, vayan solo. Sí, bueno, estás muy enfermita y hay que curarse. Bueno, ¿querés que vuelva a la depresión? Esto lo hace para que yo vuelva a la depresión, sí. Que yo ya salí. A ver tus estudios. No. Sí, a ¿qué ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no siento la pierna izquierda. Sí, va amputación. No, sí. Alcanzamos un revólver. Este revólver, tomá. Disparate. ¡Tira agua! ¡Ay, sí, me quiero matar! A ver, acá hacemos un espejo, acá hacemos un espejo. Mira este. ¡Tira agua también! ¿Pero qué le pasó a mi cara? ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estúpido, payaso! ¡Hay que reírse! A ver. Bueno, hace su ingreso Federico Simonetti. El payaso mayor. Estábamos con. Ay, mira, me hacen tortura. Le trajimos como regalo del día para festejar su cumple a Vanessa un payamédico. Odio los payamédicos. Sí. Ay, basta, Cipiti. ¿Es tu cumpleaños? No. Sí. Es hola, una forma de... haga sufrir. Hola, Pachadan. Soy el, hola, Pachano. Hola, Vanessa, ¿cómo te va? Ay, no, no estará. Hola, Vanessa, está que lo cumpla feliz. No es que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Vanessa. Que lo cumpla feliz cumpleaños. Yo lo cumplo más, no es mi feliz cumpleaños 47. Por Botinelli, salvame por Botinelli. Están negando todo lo que ¿por qué están vaquillados? Así, como dos payasos tarados. Porque con risas la vida es más linda. Es más linda y a disfrutar. A disfrutar. Los odio. Hola, va. Ne. Ay, no. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? No puedo eso tomar. Eso es, te toma. Bajo vino, pero hay Coca-Cola y tijito. No, Coca-Cola no. Sí, porque es un cumpleaños infantil. Ya me bajé dos Goliat. Toma esta coca. No, es Goliat. Sí. Basta, chicos, me siento mal, necesito algo fuerte. Y no, vaya, sáquense ese maquillaje. Whisky, vas a sacar un whisky. Tomaste whisky. Me parece que es bodatita. Es la muestra de orina del de al lado. ¿Pero qué tengo, doctor? Vengo un doctor en serio, quiero un doctor serio. ¡No me traiga bebés! ¡Me vengo! ¡Niño, Vanessa! ¡Nene! ¡Ya pariste! ¡Es un hermoso bebé! La risa de Gonzalito, esa es la risa de Gonzalito. ¡Feliz domingo! ¡No me traigan bebés, no! ¡Se cachó un bebé! ¡Un perro se come un bebé! ¡Bebés no! ¡Bebés y payasos no, chicos, por favor! Sí, y gente adulta haciendo de bebé. Ajo, ajo, ajo. Qué mal que la esté pasando. Ah, bueno, no hicimos nada formal del programa, no dijimos consignas, no dijimos premios, dilema. No dijimos dilema. No dijeron nada. Que hay tres vouchers de Nakampop. Eso no. ¿Tres? Que tres. Se los recomendamos puntualmente hoy porque tanto Vanessa, por su cuenta, como yo, hemos comido en Nakampop. Los dos por sí, separado. Yo pagué. Por supuesto, yo también pagué. No es culpa, Simonetti. No, estás pensando. No es culpa. Cerca de la radio no se escucha la radio cuando uno lo pone en. ¿Cómo se llama? En el dial de el auto. Dial. Exacto. ¿No está excita, sí? No, va, en mi auto no se escuchaba. Entonces por ahí. A veces pasa que no retiran los vouchers porque hay gente que no está escuchando y tendría que ser gente en auto, ¿no? Que ande por acá cerca. Bueno, el payaso sincerista. Bueno, sincericidio. No, pero no es todo, ¿no? ¿Por qué? Payaso, no, por supuesto. El payaso cada tanto, papá. Cada tanto pasa que no buscan un voucher. El payasito que dice todo. Cuando no buscan. Cuando no buscan un voucher, se lo queda la producción, que después se come unas hamburguesas y echa a usarla. Yo soy la prueba viviente. Yo comí, hoy cené. Vos estás regio, Vanessa. Dos no, panchos. No, mucha panza. Chorugas. Si me desnudo acá mismo, falso la desgracia. Desnudate, Vanessa. No lo voy a hacer hoy. Por favor. Después de la tandita. No. Qué ochentada, por favor, después de la tandita. La última semanita. Qué lindo. Bueno, ¿en qué estábamos? En cualquier pavada. Que hay tres vouchers de Rock and Pop en Conde 935, esperando para que algún oyente que pase Y los tres vouchers dan exacto la siguiente cifra. El siguiente menú, exacto. No tienen que poner un peso. Ah, lo estuviste calculando. Se quedan un peso en la Campop. Con tres vouchers, que es el máximo. Se tienen que pedir. Son dos vouchers, 50 pesos son los que regalamos. Ah, bueno, entonces mi teoría. Bueno, vengan dos veces. ¿Con 50 qué? ¿Qué pasaba? Pesos se compran una con maxi. Sí. Sin jamón y con huevo. ¿De qué se ríe? Por favor, concentrémonos. Concentrémonos. Yo tengo una que viene con dos bebidas, dice. Pero, amigo, ¿con dos bebidas? ¿Con dos bebidas? ¿Qué haces? Un pancho y dos bebidas, dice Góngora. Una milanga. Ah, la milanga. Con tomate, queso y panceta. Panceta. Con jamón. Tomate, ¿cuánto? Sí, sí, repitió. Y dos gaseosas por 50 pesos. Por 50 pesos, qué barbaridad. Y Góngora, ¿cuánto? Góngora fue una Campop y estuvo 40 minutos estudiando precios, sacando cuentas, todo. Y dijo, para optimizar 50 pesos, lo hago. Me pido una milanga y una te la llevaste a tu casa, una de las dos gaseosas. Claro, dice. Exacto. Muy bien. Yo muy me bien. Llevé un agua de postre, hoy consumí. Porque mi menú fue dos panchos yoruguas. No, una barbaridad. Cesta de papas, una cerveza Heineken y de postre un agua. Muy bien. Sí. Bueno, yo no, ya le mandé a él. Ah, sí, ya tiene. Le puse los bustos, hay que dárselos en vida. No me la animé. ¿A qué no se le animó? Bueno, chicos, basta. Nos van a sacar la. Hablando, ya, no, bueno. Ya estamos, ¿no? Ya estamos, perfecto. Por el payaso sin ¡basta, Ricky Musi! te cuento que todos los sábados en La Plata hacemos ese. Bueno, queridos, le gusta mucho al productor de La Plata. Este Sympathy. Sympathy. Y también al psiquiatra que llamamos el otro día en La Plata. No te contamos qué pasó. Hicimos Federico. Un escándalo en tu ausencia. Me peleé Federico. Con alguien. ¿Qué pasó? ¿Con quién te peleaste? ¿Con un amigo? ¿Para que yo me enoje? Sí, hizo. Lo que todas las locas dicen, para que yo me enoje. Para que yo me enoje. Es como un invento. Es un invento. No, no, tuvimos un entredicho radial. ¿Con quién? ¿De dónde salió el psiquiatra yo ese? Yo solo dije, no estoy de acuerdo. No, no fue así. Lo dijo con mucho más vehemencia. No, con este tono, no estoy de acuerdo. No, Vanessa, no mienta, por favor. Miéntale a la China si quiere con los productos. Pero usted no nos mienta. No le miento a la China, esa China en venta. No nos mienta en la cara. Resulta que, le contamos a los oyentes, hay un programa a la China en el cual también participamos los días sábados por la mañana. La China. No, eso, por no usar los auriculares, le pasa. Pero por favor, es la última vez que te agarro sin auriculares. Ayer me retó fuertemente también. Pero que me tiene podrido, no sé, no es profesional laburar en radio sin auriculares. Yo quiero ser profesional. Pero vos te vas a empezar a cobrar en cualquier momento, estaríamos a punto de si todo va bien, empezar a poder darte un peso. Bueno, ese día me pongo los auriculares como homenaje a la radiofonía argentina. ¿Me lo prometés? Se lo prometo. Va a ser pronto. Bueno, me parece muy bien. Sí, permiso. Hola, ¿cómo le va, señora? Sí. Lo que me faltaba. Los productos de Vanessa. ¿Por qué no apagan el aire acondicionado que hace 4 grados bajo cero en el estudio? Sí, todo sí, 2 grados. ¿4? Sí. 4. Yo no vine molesto. Sí, sí. Es un problema desorganizado. Vanessa estornuda. Este va haciendo de payamédico con el aire acondicionado. A lo loco y efecto. Organice. Esta China, ¿qué pasa? ¿Qué quiere acá? Sí, Vanessa se olvidó de llevar esta botella de shampoo suave. Eso no es mío. Sí. Se quedó fuera de la bolsa. Suave. Eso no es mío. Suave no uso yo. Sí. Yo uso Pantene o. No, sí. Productos Roberto Jordán. Mentira, no uso esto. No, o sea, sí, lleva sí. Jamón los calvos. No, yo ya te digo. No, pero no es malo los calvos, señora. No, sí, pero ese lleva de padrino. No, no segunda es, selección. No, es uno que a mí me gusta el sabor porque es especial. No invente cosas. Yo uso eso porque el chino me tiene uno especial separado a un costado que me vendan mejor precio, pero porque sí. Me conoce de la radio. Pero Vanessa todas las días llega a las 7, lleva la bandeja de picada. Sí. No, pero no, no, bandeja no invente. De picada contar a las sombras de los que nosotros dijimos ya. No. Eso no come Vanessa, no es bueno, tiene gusto a jabón. No, están inventando, yo no como esas porque... ¿Qué otros productos consume Vanessa, señora? Yo como nada, aceite de oliva... Deje de hablar a la señora. Los maroli, aceites. ¿Aceite de oliva? ¿Aceite de maroli? Sí, pero no, es de maíz. prensado. No es verdad. Y además le lleva caramucho porque se lo reutiliza mucho el aceite. Fríe 7, 11 comidas por... Eso es ecología. 7, 11 comidas. Por ecología. Por favor, es una... Es por ecología, ¿no? No es ecología. Sí, Vanessa, no. Después salen cocodrilos si uno tira aceite por las sus cosas. Se tapan y los cocodrilos llenan la ciudad como en Nueva York. Ya, mentira. Es de Rasca. No, Rasca, ¿dónde saca esas cosas? No. No, y todo en primera calidad. Las cremas para el cuerpo, carísimas, me las compro en el free shop. ¿Qué cremas usa? Unas cremas que son de acá, que hace una señora del barrio. Esos potes los llevo. No. Porque mi marido anda que tiene que hacerse unos análisis. Tiro las cremas. No, mentira. La usa, se la pone apenas la compra. Son para los codos. Que viene y si mientras me da vuelta mi marido o yo, ella abre y se pone crema. No pongo esa crema. Y vuelve a llenar. Míreme de cerca. ¿Te parece que puedo usar eso? Usar esos productos con este rostro. Tu rostro está bárbaro. Eso, yo no uso esas, eso es para los talones. Estas escamas. ¿Cómo? Escamas. ¿Escamas qué? Sí. Mira acá las escamas. O sea, mucha canicama, Vanessa. No llevo canicama. Sí, yo llevo canicama. Yo sushi, no canicama. No llevo sushi. ¿Sushi de qué? ¿Sushi hecho ahí en el supermercado? No, nosotros hacemos. ¿Y Vanessa siempre lo lleva? Sí, lleva. Para el gato. ¿Y cuáles son las piezas que más les gustan? Para el gato. Mortadela. Sushi de mortadela, Vanessa, por favor. Es para el perro. Es un asco, Vanessa. Es para el perrito que le gusta, que si como sushi me ve y quiere imitar. Bueno, no le voy a dar el sushi verdadero, le doy el chino. De mortadela. Sí. ¿Y usted no probó nunca? No, ¿cómo voy a probar eso? Sushi de salame. No lo probé. Sushi hecho con fiambre, come, Vanessa. Me parece. Es para el perro. Sí, mentira. Si el perro sabe lo que gasto en el perro, compro unos productos carísimos. No le ponemos alga de Norris, le ponemos lechuga. ¿Qué marca de...? Proplan carísimo, le compro todo al perrito. ¿Qué marca de comida de perro? Proplan Light. 160 pesos los 3 kilos. Sí, es mentira, nunca en su vida lleva eso. Pero sí. Lleva de marca El Federal. ¿Para el perro? Sí, Federal. ¿Como el jabón? Sí, es la misma dueño. Qué barbaridad. No sé, pues yo no me encargo de las... Está inventando. Debe ser una persona que se parece a mí en el barrio porque a mí me imitan. Me imitan. Guido dice las cremas Amodil. Se ve que va al mismo supermercado y se sabe. Sí, ese de Amodil, chepa. No, era Amodil. Sí, Amodil. Sí. Se llama Mary Jane, no solo Amodil. Sí. Después, seguro compra para el perro esa marca que publicitaba en el mundial. ¿Cómo se llamaba? ¿Tarrositos? No, sí, era una marca grande. Bueno, después el paquetón. Ahora ya me va a salir el nombre. No, el perro nada. Le hago el chistecito del sushi ese. Está flaco, perro, para que no le da de comer. No está flaco. Es perra. Es galgo. Es un galgo ruso, es un pug. Ese perro que tiene Vanessa estaba hace poco en fotos, se perdió mi can, decía, de una vecina. No robé ningún perro, no empiece. Se robó un perro, Vanessa. Eso fue en mi viaje hace mucho tiempo y eso fue una confusión. Dice, yo la vi un día desde la terraza, dice, este perro está solo. Y se la llevó. Pero el perro no estaba solo. No, estaba con jardín. Y el perro se adhería al piso, no quería irse. Eso es un cuento de la vida real. Que y ella se tira que no sé dónde salió. Sí, tiraba. ¡Oh, apareció japonés, marido de la china! ¡Eduardo, buenos días! ¡Eduardo, se llama! ¿Eduardo? Ya, Eduardo se llama. Ya sé, porque es amigo de una de mis empleadas. Sí, es empleada de Vanessa. ¿Tiene empleadas? Sí. Mentira, no es empleada. Tengo empleada. Es la madre que le pone un uniforme. ¿Que me ayuda? Se le pone a la madre. Mira, mamá es muy sensual, muy sexual. Y a veces le manotea a la empleada eso para hacerse la sexy. Sí, y anda por el barrio con se le ha dado a mamá, que está senil, ponerse el traje de la señora de limpieza a mamá. Sí, eso es mentira. No es que se lo hago poner mamá yo. Está senil, qué ella le quiere hacer creer al barrio que ella tiene la mucama, que es la madre. Tengo dos mucamas. Y el padre le pone de chofer. No, es verdad, no, porque lo que pasa con mi padre no es que chofer, es un traje alemán que tiene él, que parece de chofer, y el sombrerito. Son cosas de moda que usted no entiende, evidentemente. Sí, mentira, porque Vanessa... No es verdad. Yo ni a ninguno de mis padres le pongo ningún traje de nada. Sí, y ella además tiene la madre, hizo una tanganeta en desarrollo social para ella tener PAMI. Yo no tengo. Sí, tiene PAMI. Vanessa ya no, tiene lo de la PAMI. Lo de la sube con porque descuento. Ella la otra día ya subimos al mismo para colectivo. Hacernos los graciosos. Y ella puso en su sube y dice tarifa social. Y ella, en vez de, ella pide 3.50, pero la máquina le cobra 2.60. Y dice, Vanessa, yo tengo PAMI. Es verdad, yo lo vi. Yo lo vi. ¿Qué te pasa, señora? Le dice, la jubilada, pobrecita. Yo pongo la cara así entre la altura. Y un día estaba despotricando, se me acabó la qué, la sube social. Una vergüenza. No, porque se me cayó la cartera en lo de mi tía, Pochi. Y se ve que agarró mi sube, yo agarré la de ella y hubo una confusión y yo tenía la de jubilada. Y durante un año y pico estuvo usufructuando la cosa de jubilada de su tía mientras su tía pagaba más. Usted era una... Sí, pobre tía, ella la deja sentada. Mi tía tiene mucha más plata tía que yo le puedo hacer. Hoy llega el sumo de... Bueno, no. Y yo ¿Qué se repitió? ¿Un volantazo hubo ahí quizás? No, sí, no, porque le iba a hacer caso a esta señora oriental que no tiene nada que ver. No, nada. Dice la verdad, Vanessa. No digo ninguna verdad, estoy fantástica. Vamos, estoy como quiero. A ver, hay lugares. Primeras marcas. Hay lugares donde. Pet. No, hay lugares donde me parece que se puede ahorrar y lugares donde no. Yo no ahorro en ningún lugar. No, pero no me parece mal que ahorres. No ahorro que en ningún lugar. ¿Qué bueno, vino está, por ejemplo, se compra cada tanto un vinito y le gusta? Por supuesto. ¿Qué vino se compra? La linda. El Valderrobles. No, Valderrobles, no. No, no, no, no, Valderrobles. Eso fue una vez en un kiosco, que el kiosco de al lado, después de las 12, solo vende Valderrobles. Y fue esa única vez. Sí, mentira, porque... Quería hacer una sangría, porque tenía unos invitados españoles, quería hacer un tinto de verano, y manoteé, la mandé a una de mis empleadas a comprar y justo salí a abrirle y se me habrá visto cuando me pasaba que lo agarré con la mano. Sí, así no. Pero era para sumuba, hacer sangría. Sumuba nunca, no. Siempre. Sumuba, nunca. Sumuba. No diga siempre. Todas las tías. Bueno, un año nuevo que uno se para por las dudas porque vienen parientes, un sumuba. No diga siempre, porque sí, así siempre. La gente te escucha. A diario. La gente, 10:30 de la mañana. ¿Se me abrió esto qué? Lleva 7 cajas de sumubas. No, eso no. Eso es porque una, mira. Y también no, ahora eso para el Garraham, para te juntar para el Garraham. Ahora también se acostumbró a llevar el vino, chico, en caja de Tetrabrick individual. No es verdad. En la cartera tiene lleno, solamente ese tiene. ¿Uno? ¿En serio? Tengo uno porque la cartera, para que tenga peso. Ah, qué barbaridad. Por si me la robó un motochorro. ¿Cómo? Para que no pueda moverla. Esa cartera que tiene la encontré tirada a la calle. Yo la encontré tirada a la calle, pero por favor, es Gucci. Es un robo que le hicieron. Chicos, no sean así, no es su culpa ser pobre, dice la sube social. Dice ¿qué dice? Mary Jane, son cremas de base de marihuana, dice Guido, las dos. ¿Vio? Sí. Ella no fuma Paco. Guido me entiende, Guido. ¿Cómo Paco? Sí, a Vanessa se fuma los Pacos. Ay, no Vanessa. No diga pavadas. Pero no. Una depresión la tiene cualquiera. No diga tonterías. Eso fue una... En la plaza. No, esa vez de la plaza que justo está China, también del demonio. Una, yo quería... Porque yo quiero probar todo. Comprobar no se pierde nada. Dije, me voy al Parque de las Heras. Pafa, te pasa la China y yo te fumando. No, era Parque Las Heras, era el indoamericano. Es querida, ¿cómo? ¿Cómo se encuentran en Parque Indoamericano? ¿Qué es eso? Porque ella la encontré porque... El soldati, el señor. Ah, donde fui a hacer la prueba de manejo. Sí. Es porque fui a hacer la prueba de manejo. Estaba nerviosa y después me quise relajar. Ella hace pasar a un vecino de ella como el instructor, pero no es instructor. ¿Es instructor? ¿Cómo no es instructor? Gustavo Federico, le mando un beso. ¡Mua! Porque dice que Gustavo tiene... Federico se llama, ¿no tiene apellido así? Sí, Federico. Okay. Doble comando no tiene ella, porque él va con la ventanilla abierta y con un palo que va haciendo así como un remo. No es nada que ver, yo tomé clases con el mejor instructor de Argentina. Sí, no, mentira, no te manio. ¿Mentira? ¿Por qué dice así? Pero ¿por qué todo? ¿Por qué le cuestiona todo? Ella fue al locutorio el otro día, se imprimió ella su propio carnet de conducción. Usted la puso a conducir yo con tengo, ese. Yo por ese ¿por qué yo la manda tan al frente? Sí, es verdad. Tengo impresora, no invente. No necesito un locutor. No tengo impresora. Ahora le voy a decir que le saco una foto a mi marido que les mande por WhatsApp. Ayer a Vanessa le retiraron el medidor de gas por falta de pago. No, Juan, en serio, estás mal, necesitas plata. Soy una cosa, mira, la ecología, bueno, basta. Una cosa es ecología y otra cosa es esta China que inventa. Sí. Le retiraron todo. Obviamente. No le retiraron nada. Era un... sí, y la luz y el cable está porque colgada. Estoy poniendo luz a radiante, por eso me sacaron el gas. Está colgada el cable, sí, de telecentro. A vos te voy a colgar China de una soga, basta. ¿Estás colgada del cable también? Sí, no estoy colgada del cable. No, sí. Qué tengo DirecTV. Sí, no, es una mentira. Porque ¿robó no, la antena? No tiene, robó una antena, pero no tiene de conexión. Bueno, pero tengo la antena, no importa. Pero la antena está en el balcón, che. Que se ve o no se vea, no importa. Pero yo tengo en la antena de DirecTV, se ve. La tengo que poner, sí, sí, apoyada, está apoyada sobre el piso, pero tengo la antena de DirecTV. Llevé la antena, pero no hay cable especial. Bueno, pero tengo la antena de DirecTV, no me lo digan. Tengo DirecTV. La puse porque tiene una filtración de agua en una de las... Se le entraba agua de una gotera y puso tengo la antena DirecTV. Para que no se le entre agua dentro. Oh, esto es muy agotador. Qué triste, yo qué triste no, todo. No, este programa es una tortura. Sí. No, Vane, mirá, la verdad que vos... Que vos, mira, mira, me hace el marcapaso. No, que vos tengas o no tengas problemas económicos, no hace a nada a tu estilo de persona, qué sé yo. No, no le vas mejor. A hacer caso a esta chica, por favor, esa señora. No sos ni mejor ni peor. Pero que no es verdad lo que estás diciendo. Pero ¿por qué no es verdad? Yo ¿qué problema consumo hay? Consumo primeras marcas. Sí, mentira pura. Pero ¿por qué? No te pasan a discutir. Pero ella es de qué miente, ¿por qué miente? Si no se miente en Argentina. Es verdad. Vos mentís con los precios que decís, que son cuidados y no son descuidadísimos. Yo no entro, pues si cuidaron, entrar a los supermercados chinos. ¿Ve que miente Vanessa todo el tiempo? Sí, a mí me dicen que sí. Ese miente porque... Yo digo, no, esto es cuidado, entonces no. Tampoco que me vean comprando cuidados. Entonces digo, me inventan que tienen... Ayer vino desnuda con un tapón. No es verdad, no es verdad. ¿A dónde? Se bajó de auto, se bajó no de auto. No usé tanto de bibliografía para inventar cosas. Se bajó ayer de un auto, Vanessa. 8:30 a.m. yo estaba limpiando. Eso fue una vez. Y se bajó a las 8:30 desnuda y con un... Tenía un tapado de piel encima, no invente. Desnuda no es, este. Estaba... Desnuda es desnuda, no es desnuda con un tapado encima de zorro. Sí, estaba abajo del zorro, no tenía nada. Y bueno, ¿qué le importa a usted que tengo abajo del zorro? Sí, pero se comenta. ¿Por qué se comenta? Porque sí, bueno, se me pasó la hora un poco. Estaba en el casino. Ella, ah, estaba, ella no es, no, ella casi no va al bingo, ella. No, voy a, va, por favor, le voy al casino flotante. No va flotante. Y al de tigre. No es. ¿Qué están mirando ahí que se ríen? Y algunas marcas, acá hay un informe. No, que no, me trajo no, ella no, sobre no, marcas no. Que estarías usando. ¿Qué marcas sí. Estoy usando? Giorgio Armani. Giorgio Armani, claro. Giorgio Armani. No, Giorgio Armani lo que uso yo. No, no, viste la que... ¿Cuál es? Coca-Cola lleva Vanessa. Coca-Cola. No. Vanessa, está llevando las cocas, sí. Se lleva eso. ¿Te parece? Porque mis hermanos latinoamericanos. Las medias marca Kike usa. Kike con K. Qué vergüenza. Yo uso todo Caro Cuore. Todo Caro Cuore. No usa Vanessa. Levinas. Basta. ¿Qué dice? Snoopy. ¿Las Snoopy? Sí. Es que parece... No, las Snoopy, mira, me las regaló la tía Pochi. ¿Qué es este bolso que trajo Adadas, por ejemplo? Es Adidas. Adadas, dice. Sí, Adadas. No, ¿cómo? ¿A dónde Adadas? Tiene una A. Adadas, a ver, dice. A ver. Mire. Bueno, esto, mira, ¿sabes qué pasa? Que vienen los chicos de la saladita y me cambian las cosas. Y, bueno, escúcheme, ¿eh? Hoy, no, Adadas no. Yo hoy está, vamos me engañaron, a sacar... me engañaron. Ya en este mismo momento no, estoy posteando tu foto con la Goliat. ¿Eh? No, me... Sí. Y ya, porque eso explica un montón de ay, cosas. Ay, no, es una prueba irrefrutable. Tres vouchers de Nacampopa y en Conde 935, y además hay para sortear 1 kilo de helado de Cadore entre todos los que opinen, comenten o digan algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Conocer a tu doble idéntico o conocer a Jesús? Opción A, doble idéntico. Opción B, Jesús. ¿Cómo? ¿Qué preferís? ¿Conocer a tu doble idéntico o conocer Jesús? A Jesús. Uy, qué sé yo, están locos. Y bueno, no, pero ¿qué preferís? ¿No? Esto ahora... ¿A Jesús? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan distraída, Vanessa? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué pasa? Traje la computadora. Ah, te a Jesús, la... a Jesús. ¿Vos a Jesús? ¿Tu doble idéntico no tenés, temés que no te gusta? ¿Qué me importa? Mi doble idéntico... Tengo en todos los países imitadoras. Me hace... ¿Sí? Muy ¿en todos los países del mundo? Sí, hay una Vanessa. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Ahí está la de Paraguay, que le mando un beso. Muy... Está, como, por ejemplo, Estados Urgidos, Amemania, no, Espalia... No me hagan segunda marca de... Grancia. No. ¿No qué? Vanessa... ¿Qué estás diciendo? Explica algo. ¿Qué les pasa a los dos? ¿Qué están de común? Me agotan. ¿Qué quieren? Yo creo que si uno quieren? Conoce a Jesús... ¿Qué pretende? Sería un gran escándalo a nivel mundial. Porque ¿por eso, qué? Eso querría decir que Jesús existe. Pero ella se murió, supongo. Bueno. Sí, no conocer al zombie de Jesús, sino a Jesús. Que tiene bastante de zombie, por otra parte, ¿no? También habría que pensar, ¿no? El tema ese de la resurrección. Sí, pero parece que... La Biblia es un libro de zombies, en algún punto. No, Totalmente. No, pero vuelven bien, no vuelven hechos bolsa. Bueno, Jesús. Tampoco tenemos la versión. ¿Ahí qué dicen? Y la Biblia no sé qué dice. ¿Cómo vuelve Jesús? ¿Vuelve bien? Bien vuelve. Bien vuelve. Pero vuelve Jesús. ¿Pero cuánto tiempo vuelve? Resucita y se... lo ven subir al cielo. No es que vuelve por la calle. Ah, no vuelve. Ahí está. Siempre tiene animales, no. Gracias, Góngora, por haber leído un párrafo de la Biblia. Sí, sí. Nadie sabe nada. Sale volando. Se despierta, dice algo. ¿O solo se va? Sube las manitos, Góngora. ¿Pero resucita o ven el alma partir hacia el cielo? No, resucita. Resucita y no dice nada. Resucita y embarca. Y tiene superpoderes y vuela. Estaría muy bien llamar a un catequista, no, a este momento, un cura, alguien que nos explique, un curo, alguien que nos explique un poco de religión y nos saque todas las dudas. Sí. Como por ejemplo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué existen las guerras? Porque es una ley natural y sirven para que todos agradezcan. Hoy me dijo la misma pregunta el director de teatro. Me dijo... ¿Esa misma pregunta así? Sí. Muy bien. ¿Y por qué? Yo le dije, sirven para que uno de la mañana agradezca que no están en la guerra. ¿Y pero no le parece que si es todopoderoso puede encontrar otra forma menos cruenta de que uno sea agradecido? No. Bueno, en eso se basa la religión. Yo no estoy de acuerdo con el cristianismo, pero sí con Dios. Yo también. No le pongo un nombre que no se los pienso decir. Bueno, pero ¿por qué dice que es todopoderoso su Dios? Puede ser un Dios que no le salgan bien del todo las cosas, o que no tenga poder para todo. Yo no le digo todopoderoso. Bueno, ¿cómo le decís? No les importa. Dale, Vanessa, por favor, ¿a qué vinimos? Vamos a tener que hacer 2 horas de programa. Si nos empezamos a ahorrar información va a ser muy difícil. Va a ser muy Vanessa, ¿cómo se llama su Dios? Es la 1:25, vos ya estás escaloteando información, vamos a tener que pasar 12 temas. Se lo digo después de... Dale, que lo diga. ¡Dale, Vanessa! ¡No lo voy a decir! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡De poquito, de poquito! Andás amando a tu Dios. ¿Y vos cómo sabás a Jesús? ¿Pueden decir por favor la dirección de acá? Conde 935, la digo todos los días cuando hablo de Nacampo. ¿Por qué? ¿Para qué están regalando algo? Te de voucher, ¿a quién está mandando a tu marido? No vale, sí, no puede competir. Que venga a defenderme. Que no venga a competir tu marido. No, tiene que venir a buscarme. Che, No sale mucho a tu Dios, Vane, porque llegaron los estudios. Ay, ¿qué tengo? Me curé. ¡Tiene sida! ¡Tiene sida! ¡Tiene! ¡Vanessa tiene sida! ¡Vanessa tiene sida! ¡Traeme una copita, Góngora! ¡Vamos a ir! ¡Dame la ZT! ¡O dale a ZT! ¿Por qué no compras a ATS? A ver qué te hace a ST. ¡Payasos, por Dios! ¡Sí! ¡Tómate un Divotril! ¡No me metas Divotril en la boca! ¡Tú te juntas marca! ¡Vení que te va a gustar! ¡Es psiquiátrica! ¡Basta, payasos! Son tremendos. Bueno, no, están pesados ustedes hoy, ¿eh? Si se siguen haciendo los vivos, tremendo. Me voy de este móvil. Móvil. Qué lindo levantarte un móvil. Qué maravilla. ¿No estás esperando? Todos están ya dándole fab a nuestra publicación, Vanessa, a y ver sus la segundas foto, marcas. Está en el Facebook. Ay. Vanessa y sus segundas marcas, una foto muy cuidada. Muy cuidada. Puse el foco en donde tenía que ponerlo. Muy bien. Ahí está. Y ella, como siempre, intelectual pensante. Ella que ahí. Intelectual pensante. Esa era la foto. No me avisaste, así como, no me gusta. Sí. No estuviste bien porque a mí ya sabés que me gusta avisar. Me gusta que me avises. Por eso, te dejé así media borrosa de fondo. Gracias, ¿viste? Mi cielo. Por favor, ya sabes que si hay alguien que te cuida, tu imagen. Ojo, es premium como el Nacional B, dice Marmota Valverde, refiriéndose a la foto de... Esta china, mira. Bueno, ¿qué prefieren entonces? ¿Conocer a Jesús o al doble? A Jesús. Vanessa prefiere Jesús. Yo a Jesús también. Yo mi doble, toda la vida. ¿Tenés un hermano mellizo? Mira qué fácil. No tiene nada que ver conmigo. ¿Góngora qué prefiere? ¿Jesús o Jesús? Jesús. ¿Olivero ya se fue? No, prefiere. Pero aparte, el doble de uno, ¿para qué sirve? Y no sé, preguntarle cosas, tipo, bueno. Eso. A vos también te pasa. Es así como un gran estándar. Ah, pero ¿es el doble o es el clon? Doble. El doble idéntico. Que es como el clon, en realidad. No, porque el clon. No, el clon no, porque el clon sale de vos. Siente lo mismo que tú. El clon sale de vos. El doble no. El doble idéntico le pasó todo lo mismo que a vos en la vida. Esa no, es la diferencia. No sé, no ¿qué sé. Eso, si ¿qué es el doble? ¿Que se parece o que...? Es, no, porque no creo que hayas vivido en el mismo lugar que viste vos. ¿Es como un universo vos. Paralelo o un Simonetti? Bueno, me gusta la idea, me gusta la idea. Creo que el mundo lo haría bastante mejor eso. Más Simonetti, por yes. favor. Más Simonetti, por favor. Más Simonetti. Hay inscripciones sí. en las calles por Massimo todos Netti, lados. Por favor. Para la gente gracias. Del interior que nos escucha. Muchas ellos gracias. No pueden dar fe. Más Simonetti, por favor. O sea, podría ser un programa tatuado. Después de la salada. Cuando termine el programa de la salada, vuelve así. Massi, claro, después. Y se llama Simonetti. Y lo haces de 6 a. De 6 a 8. Hasta que arranque de nuevo al otro día el programa, la hora doble. Claro, luego alguito en el medio para que para más cortar. Simonetti. Hay una prestigiosa favor. Programación en esta radio que me parece que la están subestimando. Bueno, pero no, con más Simonetti, por favor, yo creo que podríamos hacer algo, ¿no? Posicionarnos nuevamente. Buenos días, Simonetti también es un programa que me gustaría hacer, lo tengo en carpeta. Pero buenos días, ¿a qué hora te tenés que levantar temprano? Good morning, Simon. No, mi doble se levanta temprano, yo me acuesto tarde. Ah, para eso quiere el doble. Sí, sí, claro, claro. Ah, lo entiendo. Ahí está, ¿eh? ¿A dónde salió corriendo urgido? ¿A atender el teléfono? Ah. ¿Y por qué no lo podemos atender desde acá? Páselo bueno. al llamado, si quiere, páselo, páselo. Usted páselo, puede le atender y ahí está. Dígale. Sí, sí, esto es una precariedad ver, que para producción tenemos. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo andas, Simonetti? Carlos Carlitos. Hola, ¿cómo le va, ah, mi viejo? Bien, estamos muy decepcionados. Carlos Carlitos. Ayer me pegaron. Por supuesto. Me pegaron en mi ausencia. No, evidentemente es en tu presencia porque lo registraste. Si no, estabas ahí y te elegiste quedarte callado. Estaba en la cama y estar en la cama es como estar un poco ausente. Bueno, qué poeta, ¿eh? La verdad que, mire... Te cuento, Vanessa, que por ahí no sé si sabías, Carlos Carlitos le no. ganó una contienda. Lo le ganó, sé, me contaste. Claro, le ganó una contienda a Tito Sueldo. Y pero que quedó dolido. Le ganó la contienda, se hizo la competencia. Pero salieron con esta... Bueno, no, eso es lo que pasó. Quedó en tener una cita, quedó en ir a verla el viernes. La plantó, digamos que la plantó. Se ilusionó. ¿No fuiste a ver a Manuela? Se ilusionó, esperaba verla y no. ¿No fuiste a ver a Manuela? No, fue. No fui. ¿Por qué? Pero tampoco dije taxativamente que iba a ir, digamos. Ay, yo creo que sí, me parece que sí. Estabas así, estabas en galán, envalentonado, sin medir los riesgos, quizás por algún tipo de bebida espirituosa. Y te lanzaste a decir sí, voy. Y ella se ilusionó, ¿sabes? Es probable, bueno, está bien. ¿Está bien o no? No, es probable que hubiera tomado una bebida espirituosa. Ah, está bien, por eso. Pero no recuerdo, ya el viernes es como que fue hace mucho. ¿Vas a ir este viernes? ¿A qué hora es? A las 21. Qué poca entusiasmo. Voy a tratar. ¿Qué tenés? Nada. Contame qué haces el viernes. Yo tengo que ir a un lugar en San Telmo. ¿Qué lugar? ¿Se puede decir todo? Sí, el bar es el bar de la esquina, ese que le invitaste. Es el bar de la esquina y un homenaje a González Tuñón. Ajá. Estoy invitado. Ajá, mira qué poeta. Y es más o menos a esa hora. Esa ¿usted trabaja, Carlos Carlitos? Por supuesto. No, no, digo, por supuesto. ¿Quién me preguntó eso? El señor Riquimusi. Parece la FIP. Soy la FIP. El mismísimo. ¿De qué trabaja? No importa. ¿Cómo no importa? Vende falopa. ¿Qué problema hay? Ya conté la vez pasada de qué trabajo. No importa, no importa. Esas sociólogo. Preguntas no se hacen. Pero claro, pero sociólogo y poeta no quiere decir que usted un vago. Viva de eso. Totalmente, no, no. Por ejemplo, bueno, la poesía no es para ganar dinero, está claro. Sí. Y la sociología tampoco. A menos que trabaje en encuestas de mercado y cómo totalmente. Venderle más cosas a la gente y esa. O tener un buen puesto en el INDEC, por ejemplo, o en el Ministerio de Economía. Claro. O hacer estudios de mercado, ¿por qué no? ¿Usted se vuelca a las investigaciones cuantitativas o cualitativas? Me gustan más las cualitativas, pero he hecho mucho más cuantitativas. ¿Me explican las diferencias? Perdón, yo si quiere a ver, yo aventuro una respuesta y usted las corrige. ¿Cómo no? Las cuantitativas son... Me gusta porque son dos cientistas sociales hablando y entonces pues se entienden. Entre ay, nosotros. Usamos el léxico aparte. Cuantitativas son, por ejemplo, más masivas, como la encuesta, cuando se intenta medir una misma pregunta. Se privilegia la cantidad y se profundiza menos. Exacto. ¿Para qué nos pregunta y después nos desestiman de esta manera? Hice lo posible. Una como, encuesta, como cuando intenté leer el Ulises de Joyce. Una encuesta de opinión o de intención de voto. Exacto. Es cuantitativa. Uno sí. Trabaja con una muestra muy grande, incluso representativa de todo el país. Uh-huh. Pero se profundiza poco en cuanto a los datos. Se obtiene lo que se quiere, que es a quién va a votar, por ejemplo. Claro. Pero lo mejor son técnicas mixtas, en donde en la cualitativa totalmente, se ve la tendencia y después claro. se profundiza con la cuantitativa. Ay, ¿cómo se entiende? ¿Por qué no se besan? Y las cualitativas se trabaja con grupos reducidos que quizás no son tan representativos, pero se profundiza mucho más. Le preguntan, le repreguntan. Exactamente. En Cámara Gesell. También, hay de todo. Villa Gesell, también. Sí, también. Bien. En Cámara Gesell hace poco respondió un muchacho que estaba acusado de matar a una piba, creo, algo así. ¿Y esto? No, pero me acuerdo de también. Lo de Cámara Gesell, que suena como una tortura. Bueno, Carlos, Carlito, dilema. Vamos a hablar de dilemas, porque no, hoy no está Manuela. Me gustaría encontrarme con mi doble. A Jesucristo me lo imagino una onda Mel Gibson, me parece. Ah, usted se imagina así un Jesucristo Mel Gibsoneado, claro. Poco cool. Y prefiero estar con mi doble, qué sé yo. Jugaría con él al truco. ¿A qué jugaría con su doble? ¿Al truco? Al truco. Me tomaría unos vinos con él y jugaría al truco. ¿A usted le gusta jugar al truco? No, tengo la. ¿Y entonces por qué le va a gustar a su doble? Y si no sabe. Es una respuesta lógica. Le va a ganar su doble. No soy mucho jugar al truco. Podría jugar al ajedrez con él. Ah, usted juega al ajedrez. O sea, usted es como un gran cliché de la intelectualidad, ¿no? O sea, no, sociólogo, poeta, juega al ajedrez. Es el hombre que siempre sale con un libro bajo el brazo. ¿Usted nada va a La Paz? Ver. No, nada, que ver, nada toma, que ver. ¿Toma cafecito en La Paz? No. Mirá, nunca... Digas nunca. Te voy... Nunca usé morral. Puede nunca haber sudado morral. ¿Riñonera? Tampoco. Muy bien. Nunca usé pullover peruano. Ok. Muy bien. El de la llama. ¿Pachuli? Y jamás me compré un disco de Mercedes Sosa, que es muy bueno, obviamente. Claro. Jamás fui a ver los Redonditos de Ricota y jamás me compré un disco de ellos. Mira, tampoco fumó marihuana. Bueno. Ahí sonó el de... ¿Ves? Por canchero te pasa eso, mira. Yo creo que los poetas están todos insanos. No sé qué tiene que ver además la sociología con la poesía, porque justamente cuando escribís un texto de sociología no puedes usar metáforas, tenés que ser muy claro, no puedes ser ambiguo, en la poesía sí. En la poesía la palabra es un fin en sí mismo. Pero termínela, están aburriendo. La poesía tiene dos cosas, ajá, palabras y libertad. Bien. Básicamente. Digamos, a ver, hablemos de por qué no fue a lo de Manuel. Otra vez con él. ¿Cómo fue la Manuela, contienda? Chicos, hola, Carlos. Fácil. Hicimos cumpleaños. No es mi cumpleaños. Ah, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso, no le hagas caso! Charlie. Para los que se perdieron ese episodio fantástico de La Hora Doble, que fue hace el martes pasado, no este que pasó, el anterior, se la disputaron a Vanessa en un programa bien falocéntrico. A Manuela. Como si fuera un premio, como si fuera, no sé. ¿De cuál? La verdad. Evento del cual participaste, porque ahora tampoco te vas porque a hacer... Porque no, pues yo llamé y me engancharon y no te voy a cortar de decir, escúchame, yo no... No, vos eres todo un caballero. Bueno, entonces se debatieron. No le van a quedar a Manuela que después nadie quiere comerse la torta que se ganó. La torta no. Pero es forma de referirse a Manuela de llamarla la torta. Por favor, no, porque no es de caballero, sino ahora no quiero. No. Exactamente, no, ahora no, ya no. Está comprometido. Sí, ahora te tiene que casar. No quiero decir en detrimento de Manuela, que es una chica muy linda. Hubo tres preguntas en donde se le preguntó: ¿a dónde la llevaría? Ajá. A ellos, a los dos. Exacto. Sí. Se le preguntó también ¿qué comida le prepararía? Esa fue la última, esa fue la que remató, la que definió. También se les preguntó cómo resolverían, por ejemplo, un pedido de Manuela, como ¿me acompañas al casamiento de una prima? Sí. Y se les preguntó en última instancia que elaboren un menú de tres pasos con eligiendo también la bebida. ¡Qué divertido todo! Fue muy divertido. Pero algo más picante como... El menú con el que ganó Carlos Carlitos sí. Fue el siguiente. A ver, de entrada, Carlos Caldito. ¿Se acuerda todo, Ricky Musi? ¡Wow! ¡Qué genial! Cuéntenme. Tito Sueldo perdió. Vos, Charlie, decir si están en lo cierto. Había elegido. Yo me acuerdo perfectamente. Bueno. Melón con jamón. Muy bien, me gusta. Sí. Fresco, natural. Melón con jamón. De. Primer plato. Plato principal. Plato principal eran unas pastas, si mal no recuerdo. No, milanesa. Ah, milanesa no con. No me cambies el menú. Milanesa. No. A ver. Con puré de calabaza. De calabaza. Buah. Y de postre, queso y dulce. Bueno, un Elba, un sencillo, un campeón. Un Elba. Un campeón. Sí. ¿Y Tito qué dijo? Le había dicho picada de mariscos. Pero dijo con, sí, sí, con la picada mariscos. Ahí derrapó, arrancó con la puso. Dijo una buena picada de mariscos con todo. No. Como ser cuáles, langostinos, pulpos, mariscos. Remató. Frutos del mar. Frutos de mar, exacto. Luego dijo, de primer plato, él sí había elegido unas pastas. Bien. ¿Qué mezcolanza? De postre, una ensalada de fruta full con cereza. Full, dijo. Qué amor. Bueno. ¿Y quién decía que...? No se olviden la bebida que yo propuse, que era con la entrada un vino blanco. Un vino blanco. Después... El Tito que había propuesto. Con la milanesa, un vino tinto, un Malbec. Sí. Y al final, café y coñac o un brandy. Café al coñac. Muy bien. Café, no, café y coñac. Ahora bien, le hago una pregunta. No estamos haciendo porque Vanessa obviamente tiene otros intereses, es una mujer comprometida, pero más supongamos grande. Que usted tiene que abordar a Vanessa. Y no, bueno, mira, cada vez Charlie, que llama. Charlie, si el otro le hiciste el menú, sé, el menú. Hágale un menú. Lleva un menú, Charlie. A Vanessa. Ahí está. Charlie. ¿Sos de buen comer, Vanessa? Sí, ¿cómo le va a preguntar eso? No puede arrancar pero, así. Pero papito, recién nos conocemos y ya me preguntas. Le encasa el diente. Hay que probar de todo y se agarra la entrepierna. ¿Qué es esto? Bueno, vamos. Charlie, no. Ya te digo. Primer plato. A ver, papito. Entrada, perdón. Papito, que tengo hambre, papito. Una rica picada. No, me estoy copiando el otro. Con mariscos. No. Con queso, con salame, con un poquito de leverbus. Pero qué quiere. Después leverbus le puso Vanessa, que a usted le gusta mucho. Parece alemán. ¿Te gusta el leverbus con hierbas, por ejemplo? Sí. Uy, Vanessa, le están dando en la tecla, la miró las pupilas, le miró las rodillas y le dijo leverbush con finas hierbas. Leichhamsumfreuschen, dice Vanessa. Esto puede ser con un aperitivo. Que nos podemos fijar acá que hay. Muy bien. Un Campari, por ejemplo. Bien, Charlie. Ustedes tienen un separador que le dan con el Campari que no lo pueden mencionar. Bueno, sí, exacto. Sí. Vanessa está casi emocionada con cómo le está invocando con las comidas. Voy a soñar con Charlie Charlie. Es por la edad. Evidentemente es por la edad. ¿No? Plato principal. Plato principal. Lasaña. Bueno. Lasaña. Fuertón. ¿De qué? De verdura. Para bajar un poquito, porque la tanta... La picada es... ¿Cómo comes picada? Después no puedes comer carne. Claro. No. Bueno, bien. Y lasaña, claro, pero te viene con verdura, pero te viene lasaña. Bueno, está bien. Lasaña. Bien. La dejo acostada. Lasaña se llama la comida. La deja acostada y vuelve con la picada. No, si quiere volver lasaña. A la picada, o quiere volver al principio, no hay problema. Lasaña del Evergurt, si querés hacer. Exacto. ¿Y para beber? Un cabernet. Bien, mi favorito. Bien, favorita. La pasta con el cabernet. Charlie. El Malbec es más livianito, es para la carne, es para otra cosa. Muy bien. Cabernet está bien si no está triste. Y si hace mucho frío, cabernet, que es más. En verano también. Es más fuerte. Bueno, sí, más fuerte. ¿Y de postre? Flan. Flan. Flan casero. Me gusta Charlie, ¿eh? ¿Y de para beber en el postre? Coñac también, o whisky. Bien. Una chochera me hace ilusionar porque esto es todo un juego. Es todo un juego. Me va a llegar esta comida bien en un momento. Sí, Vanessa, no agarres la cartera. Se puso la bufanda. ¿A dónde hay que ir? Agarró la sube social. Para todo, te está escuchando tu marido, Vanessa. No llegó todavía. Yo me pago el taxi. No va a romper. Ese capital querido, todo esto, ¿dónde que me voy a hacer? De Palomar, por ahí era, ¿no? No. Yo voy a... Ah, Santelmo. Yo voy a llevar... A media cuadra del Parque Lezama. Esto qué tanguero. Hablar con ustedes es un déjà vu. Hay que estar claro. ¿Qué tanguero? Todo de nuevo. No, pará que me voy. Sí, qué tanguero. Bueno, ¿voy ahora o qué? O ya, no, pará sí, que Vanessa. Viene tu marido. Vanessa. Y venite, yo ya voy prendiendo el horno. Ya voy pará. Yo también lo prendí. Vamos, no Charlie. No quiero ser cómplice de esto. Bueno, Charlie, ¿qué? Chicos, mi marido. ¡No! ¡Adiós! Entonces, pará. ¿Quién está llevando la votación a todo esto? Yo. Vos, muy bien. Yo elijo... El doble. Encontrarme con mi doble. Con tu doble, así. Y jugar a cosas que vos no sabés, pero que en teoría tu doble no, sí. Lo miraría, hablaría con él, jugaría algún juego de mesa. ¿Tendría sexo con tu doble? No. Ah, bueno, qué sé yo. No. Y por ahí es como una masturbación, en algún punto de vista. Y sería un poco extraño, porque seguramente le va a tener las mismas preferencias que yo y no nos pondríamos de acuerdo. ¿O sí? Se ponen de acuerdo. ¿O sí se te llena el cuerpo de dudas? Todo. Con amor todo se expone. Todo se arregla. Sí. Y nadie te conoce y te quiere como vos. Estaría bueno hablar con alguien que te conoce bien, que conoce tus defectos, que son los mismos que son los que tiene él. Te puede aconsejar. Sí. No creo, no. Si es como yo, no creo que me dé buenos consejos. No, pero ahora de los para la hora de los consejos no lo quiero. Pero te puedo hacer un muestreo estadístico. ¿Un muestreo estadístico? No, yo siempre pensé en tener un clon. Ajá. Un clon. Ah, ¿para qué? ¿Para qué? Mandarlo a reuniones indeseables que yo no quiero ir. No, claro. ¿Cuántas reuniones indeseables tuvo en su vida? Parece que la de Malena, la más linda. No, buena pronunciación. No mandaría a mi clon a escuchar a Manuela ni invitarla a nada, iría yo personalmente. No digas cosas que no vas a hacer. Vos vas a elegir estar en el simposio de intelectualismo e izquierdosa. Acá sí que no se coge. Ah, sí, exacto. ¿Ustedes creen que yo soy un intelectual? Porque para eso estudié, pero en la vida normal, fuera de... No sé, un viernes a la noche te vas a un homenaje a un poeta en lugar de estar con Manuela, que es un poeta esa mujer. No, yo tendría un clon para mandarlo a reuniones indeseables, que yo quiero ir, para ir a comprar al supermercado. Muy bien. Que me cansa, para mandarlo al pago fácil. Digamos, para todas esas cosas. Usted quiere un esclavo, no un doble. Eso lo puede hacer una persona que no... No, él lo haría feliz porque él lo haría sintiendo que lo hace para él y que lo hace para mí también, digamos. O sea, pues es un clon. Pero usted hace como para yo, usted que no lo hacen feliz. ¿Y por qué no lo hace usted alguna vez para él también? No, bueno, qué sé yo. Le presentaría chicas que yo... Que usted no le da masa, pero cree que el clon sí. O sea, tiene un clon bagallero. Es su versión bagallera, es como la versión que... Lo que usted no haría, pero le genera cierta duda. Por ejemplo, no me puedo comer este bagallo. Pero alguna duda de cómo es, a ver. ¡Carlos! ¡Carlos 2! ¡Carlos 2, vení! ¿Qué pasa? Me llama una chica, ¿no? Que yo abiertamente le puedo decir, mira, no que me llames nunca más. Entonces yo le digo, mira, después nos vemos a las 8. Dale. Toma el clon. Ah, claro. Ya, que no le haces a nada del clon. Totalmente, que sea un clon todoterreno, ¿no? Claro, el clon come sobras, el famoso que clon come sobras. Tampoco me va a quedar mal. No, claro. Claro, porque si el clon hace cualquier cosa... Mándelo con Viagra, total, si revienta el clon. No, no me refiero a eso. No sé, que no pida cigarrillos en la calle, qué sé yo, por el barrio, van a pasar. Claro, que no haga papelones. Claro. No, hay otro oyente llamando, para mí que tenemos que hacer un cruce al aire. Ah, no. Sí, a ver, ¿podemos tomarlo, Góngora? A ver, espera. ¿Qué pasa a ver acá? Si esto es esta fiesta radial. Hola. Sí, ¿con quién hablo? ¿Quién está del otro lado? Manuela Saiz. Vamos, Manuela, poné en orden. Bueno, ay, hola, Vane, hola, poné en orden a este cachayache. ¿Sabés quién está en línea? Me dijeron que Carlos Carlitos. Charlie. ¿Cómo estás, Manuela? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Exactamente. Bueno, me alegro. Gracias. Bien. Dele las explicaciones pertinentes. Nosotros nos callamos, ¿eh? Momento Charlie en el aire. Ya. ¿Qué sucedió, Carlitos? No me acordaba ni a qué hora era. Oh, perdón. Horrible. ¿Cómo no me acordaba ni a qué hora era? No. ¿Te parece bonito? No. ¿Te parece bonito? Estoy llamando a la radio desde mi casa. Estoy escribiendo una nota en este momento y llamo a la radio para saber qué fue lo que sucedió. Es más, yo pensaba que era 0 hora. Mira, me están diciendo que es a las 21. Es a las 21, todos los viernes. Yo me encargué de decírtelo. Vos me tenés en el Facebook, o sea que pudiste ver el flyer, pudiste entrar a mi muro y ver dónde está la información. No me llegan cosas a tuyas, viste que te llegan de algunos sí y de otros no. Sí. No me llegó, pero no me di cuenta de buscar en tu Facebook. ¿Eso qué tiene que ver? Es simplemente poner en la lupita Manuela Saiz, entrar a mi muro y ver dónde estoy actuando. Bueno, hagamos una cosa. Vos este viernes estás, que es 15, y estás el 22 también, entonces. Por supuesto que sí, Carlitos. Yo el viernes 22, bien, échate, no, el viernes 22 voy a ir. Bueno, yo te voy a buscar en el público, ¿eh? Y más vale que estés, porque si no es como... una gran mentira. Bueno, me ofreces melón con jamón y después, ¿qué pasa? Es verdad. A mí me prometió una picada. Va, bueno, me Manuela, yo no sé si vos estabas escuchando. También hicimos el desafío. Y él le preparó... No. Un desafío. Ganaba siempre que el primero que me dé de comer. El primero que le dé un plato de comida a Vanessa gana. Se llamaba el desafío. Sí. Carlitos lo ganó. Quería saber si por ahí a usted le interesa más el menú. Yo lo gané. Si no había otro, digamos. Ah, queridito, lo ganaste. Tenés que ir a ver a Manuela. Tenés que darme de comer a mí. Sí, es más, yo creo que sería muy... interesante que hagamos una salida los tres. ¿Quiénes serían los me tres? Me encantó. A mí me encantó. ¿Quiénes serían los tres? Después que Carlitos se elija. No. Yo no, porque elegir, nosotras. Podemos estar siempre los tres juntos. No. A ver, Manu, yo con vos salgo donde vos quieras, tesoro, te adoro. Pero este chico, no sé, mira, después nos deja plantada. Es puro bla bla, ¿viste? Yo creo que hay que llamar con hablar con un hombre más grande, un hombre en serio. Yo sí. Quisiera que hablemos quizás, con alguien más sensual, sí. Con quizás alguien está más en línea. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿con quién? Vanessa, con alguien que diga y cumpla. Escúchame. Alguien que como Tito, ¿entendés? Como Tito, loco. Que Tito perdió el duelo, pero sigue ahí firme. Pero, y no hablando de Tito, sigue ahí firme. ¿Tito está del otro lado? Sí, buenas noches. ¡Vamos! Todavía. Esto es una fiesta radial, hay que organizarse un poco. Escúchense entre ustedes, por favor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, me alegro. Les cuento, estoy en la salada preparando todo hasta las 2 de la mañana. Yo siempre llego temprano. Me gusta llegar temprano. Tito, sí, contame. Le hacemos una preguntita. Estamos definiendo lo que sucedió la semana pasada. ¿Qué piensa usted de un hombre que ganó una cita con Manuela y no hizo uso de ella? La verdad. No, a lo mejor, lo que pasa es que Manuela es una mujer imponente. Sí. Y por ahí hablar del otro lado del teléfono es fácil, pero cuando hay que ir a los hechos, por ahí... Se comió los mocos. Se comió. Claro. No fui a los papeles. No estaba para jugar el semejante partido. Oh. Y dijo, me quedo en el banco de suplente. Y bueno. ¿Cómo me da para el cachetazo, ¿eh? Yo respeté su puesto, pero nada. Pero cocodrilo que se duerme... No, es cartera. Es bota de Tito. Ahora, me parecería bien ahora, ya que están los tres en línea, hacer un sondeo de a ver cómo está ahora la tendencia. Sí, para mí está muy claro. Sí. ¿Para vos está muy claro, Manu? Sí, sí. Ah. ¿Qué querés que te diga? Ojo, Manu, que después... ¿Cómo está el voto en boca de urna? ¿Cómo estamos a boca de urna? Tendencia a este momento. Para mí los porotos están a favor de Tito. Ajá. Porque le estoy dando otra oportunidad y todavía me dice, pero vas a estar el 15 y vas a estar el 22 y... ¿qué soy entonces? ¿Tengo que estar ahí en el show firme esperando siempre? ¿Cómo es la cosa? Pero, como pero la verdad... ¿Era un premio o era un castigo al final yo? Pero vos no podés ser un premio. Bueno, pero... Pero en la vida todo tiene una revancha. Creo yo que podemos dar vuelta a esto. ¿Cómo? Si Tito tiene que mantener el puesto... Tito, hay como unos ingleses hablando por atrás. ¿Cómo? No te escucho bien. Se escucha como una gente de fondo hablando en otro idioma. Está en la saladita. Estamos... están hablando ahora... Ahora ya termina, para. Tito lo agarra trabajando. Cállelos, Tito. Ahora sí. Lo estamos agarrando trabajando, bien. Pobre Tito. Vamos a un... Bueno, a ver, vamos rapidito. Vamos a un rapidito, duelo rapidito. ¿Un ping pong? Exacto. Una frase ahora mismo que la seduzca a Manuela. Ya. Arrancando por Carlos Carlitos. Una frase. Tiene que arrancar Tito porque siempre antes arrancaba Carlos Carlitos y terminaba Tito. Una frase. Bueno, van a ser dos frases. Porque bueno. Me agarran frío. Manuela, en el paraíso celeste de tus ojos estoy perdido. Increíble. Y en la paz de tus labios rojos me encuentro porque estoy contigo. Impecable. La verdad me mojé todo. Carlos Carlitos. Celeste, pero muy bien, me gustó. Ya mismo una frase que la seduzca a Manuel. Vamos mal. Yo no la conozco personalmente, la conozco por radio. Lo que le puedo decir es que tiene una voz muy seductora. Una frase, eso es una devolución. De un foniatra por ahora. Si lo pido por Handel. No tengo una frase. ¿Te puede ser una poesía? Usted, ¿sí? Chico, exacto, una poesía, dígalo. Su poeta no tiene una poesía para darle. Dígalo. A ver, una breve que habla sobre mujeres. Las mujeres cielo comen duranos de agua y nos susurran con la primera estrella dulces melodías de sirenas. Los que alguna vez respiran en sus cabellos cálidos se embriagan y tornan sus ojos nublados al brillo más deseado. Wow. Bueno, muy profundo. Fue. Me parece que estaba no claro. No era para mí puntualmente, pero. Estaba un poco más claro, estaba un poco más fortalecido él por ahí, por su ocupación. Este es el tipo de poesía que le gustan a las chicas. Me parece una cosa. Él hace teteo. Tito, ¿qué tenés que hacer este viernes? Nada. Bueno, me parece que está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Carlos Carlito está ocupado porque tiene una disertación sobre González Tuñón, ¿eh? Y usted, si quiere, puede ir a ver la show a Manuela y después tomar una cerveza. Manuela, te metiste en una. Yo se lo dije a Manuela directamente. ¿Qué? Usted, ¿qué, Titi? La poesía fue en tercera persona, no sé. Ah, o sea, claro, está meta a meter púa a Tito. Muy bien. No, creo que ya la frase fue dirigida a mí directamente, eso es cierto. Exacto, hizo referencia a sus azules ojos. Claro. Pero bueno, no sé si aplican del todo, pero bueno. Tendría que mirarle de cerca los ojos como para que... Como nunca le miró los ojos, Tito. No, ¿quién estaba mirando? Los ojos, olvídate. Los ojos con los anteojos de verde cerca. Escúchame, Manuela, ¿estás en condiciones de dar un veredicto ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿O querés desempatar con una última? ¿Cómo salimos de este momento? Un desempate. ¿Querés un desempate último? Yo soy de la idea de que los pingos se muestran en la cancha. Se ven en la cancha. A definir ahora porque, o sea, las palabras se las lleva el viento. No es lo mismo decirlo que llegar al show y decir, hola, vine a ver el show, vine a hacerte el aguante, vine a conocerte. Eso es otra cosa. O sea, pero si que... se cruzan los dos tampoco estaría bueno, ¿no? Terminan saliendo Carlos Carlito, Tito, terminan un cabaret los dos mamados, no. Se le junta el ganado. Estaría hermoso que se crucen los dos. No, porque el ganado es pura bla bla, me parece a mí. Hasta ahora lo que yo empíricamente he corroborado es que es puro bla bla. Empíricamente, mira que, sí, sí, sí. Que a Tito no lo corroboraste tanto, ¿eh? Manuela, es verdad, yo vi tu flyer, que son tres o cuatro chicas. Sí. Ahora recuerdo. Ah, ya está queriendo, viste, estos son los poemas que le gustan a las mujeres, va a ir ahí, va. Charlie, ¿vos viste una foto de Manuela? Sí. Ah. Porque es una muñeca. Sí, nadie lo pone en duda. ¿Y pero qué Tuñón ni Tuñón? Yo no puedo creer, guau. Bueno. Yo, si fuera... Tito, ¿seguís ahí? El viernes, ¿dónde te...? Bueno, pero lo de Tuñón es a las 7:30. Pará que Tito quiere datos. Pará que Tito me vive sacando fotos y después no la sube nunca al Facebook. Propongo... bueno, pará, ¿qué querés que claro, te suba? Claro, ya que querés, que ponga una relación sentimental con Manuela. Que me agregue, tampoco... que me mande una solicitud de amistad en Facebook. Es algo muy simple. Tito, agregar al Facebook. Sí. Pero más allá de eso... Por ahora, para mí, mirándolo de afuera, daría la sensación de que la de ganar la tiene Tito hoy por hoy. Sí. Y la chance de ir el viernes ya la tuvo Carlos Carlitos, la desaprovecho. Sí. Ya le paso el dato a Tito, viernes 21 horas, sala Julio Cortázar, Paseo La Plaza. ¿Estás anotando, Tito? Sí. Viernes, sí. 21 horas, bueno. No, te lo... Bueno, si quieren, enfréntense y pueden, si quieren, fajarse en la puerta. Una pulseada. No. Duelo a cuchillazo. No, somos grandes, ¿cómo nos vamos a fajar? Es más divertido si son grandes. Jamás me peleé por ese tema, chicos. ¿Por qué se peleó Tito alguna vez? Qué rápido. No hace falta llegar a eso. Muy bien. Bueno. Nada, yo no importa, que esté quien esté, soy igual. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien, esa es la actitud. Esa es la obra y después vemos. La actitud. Muy bien, perfecto. Voy a saludar al camarín. Le lleva flores amarillas, como que suba al escenario, Manu. Sí, lo hacemos pasar al escenario. Tito, ojo, tengo pocas palabras, pero si hay algo que le sobra a usted son palabras. Tito labio, por favor. Tito labio te tienen que decir. Esa modestia fingida, por favor. De Tito Livio a Tito Labio se puede llamar su próximo unipersonal. ¿Tienes alguna duda de que arrugo? No sé, pero díganmelo. No, jamás. Tito no. Tito no arruga. Tito no arruga. No sé, Charlie Charles. ¿Charlie Charles? El viernes voy a ir ahí al Paseo de la Plaza. Muy bien, Tito. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Es un compromiso asumido, ¿eh? De Manuela. Perfecto. Muy bien, Tito. Ya Manuel el martes nos contará cómo le fue. Carlos, sí, Carlito, mira, vos tenés una decisión, una oportunidad sine qua non, Carlos Carlito. Sí, decime. Agarras, vas el mismo viernes de incógnito. Con una docena de facturas. De facturas. ¿Cómo se va a llevar una docena de facturas un viernes a la noche? No, pero es verdad, el factor sorpresa también, porque yo no lo conozco personalmente. Claro, claro. Entonces vos vas, pispeás la mercadería, si te gusta, haces alguna movida. Pero por favor, ¿qué es ese ordinario? Pispeás la mercadería. Bueno, no sé, te estoy pasando... Agarraba de incógnito, te pones en el fondo, viste cualquier cosa, y bueno, ¿qué tal? Yo soy Carlos Carlito. ¿Usted iba a citas a ciegas y hacía eso? ¿Y después se iba a Simonelli? No, te digo más. Jamás. Simonetti. Jamás. Jamás dijo, uy, no, me hago el gil y me voy. Jamás hice eso. No, no, de jamás un chat una, de Terra. Jamás fui una cita ciega. Te digo más, mucha gente de la que yo tengo en el Facebook, en realidad la conozco primero y después le pido amistad. Ah, ok, ok, perfecto. No, no. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, amigos, no sé cómo resolver esto. Manuela, ¿qué decís? No, yo opino igual que vos. Me parece que Tito tiene que estar ahí y Carlos Carlitos, si quiere hacer buena letra, debería aparecer ahí también. Y ver, claro, y ver. Y sí, que se resuelva sí, todo el raro. Porque de última, o sea, lo peor que les puede pasar es ver un show. No sí, tiene nada de grave. Nada. ¿Y los dos a la final? Los dos a la final. Bueno, bueno. Fuerte, ¿eh? Lo que acabamos de... Bueno, recuerden no, que... No, veo que... Nuestra columnista de sexo, ¿eh? No es cualquier persona. Manuela, claro, claro. Llamó, escúchame, Manuela dejó de... Interrumpió la escritura de su nota y se llamó con mucho ímpetu. Sí, claro. Manuela busca novio. Ah, mira, bueno. ¿Cómo? ¿Quién te contó eso, Simonetti? Bueno, lo sabemos todos. Sabemos todos, me encanta. Tito. Tito. Ah, pensé que te había sido, Tito. Yo cuando... cuando dijeron la palabra tiempo... novio y ya Tito colgó y salió corriendo. Lo que me quedo pensando que para conseguir novio es una buena estrategia tener una columna de sexo en una radio. Claro. Y se ve que no sé, pero hay que tener, pero para eso hay que tener talento, además. Obviamente, no, por bueno, eso, ella tiene el novio que quiera. Por favor, decile a estos pavotes, decile algo. ¿Qué novio ni novio? ¿No? ¿Qué novio ni novio? Claro. Y bueno, hay que, digamos, no es que, a ver, no es que tengo la búsqueda novio y a ver quién claro, cubre el cupo, no. Claro, no, está no, conociendo, a ver si le gusta. Y que si alguien quiere conquistar mi corazón, por lo menos tiene que hacer un poco de buena letra. Y hay buena predisposición, pero otra cosa es busca, ¿no? Claro, claro, claro, es verdad. Sí, sí, sí. Si no, todas las cenas y todas las salidas son imaginarias. No, está muy bien que le propongas a alguien que te vaya a ver un espectáculo. Porque ir a escucharte es una forma de conocerte. Está perfecto. Muy bien. Claro. La cosa es que después no se amedrenten un poquito y que... No, pero yo no me amedrenté. No, no, no lo decía por vos, sino en general. No, está lógico, bueno. Tito, ¿te dormiste, Tito? No, no, no hay que adelantarse a los acontecimientos. A los acontecimientos, muy bien. Exacto. Exacto. Viernes 21 horas, se llama Chicas de Pie, Sala Cortázar. Sala Julio Cortázar. Yo no me la pierdo, por lo pronto yo voy a ir sí, solamente también, a ver si lo cruza uno de los dos. De todos modos, para todos los oyentes, les garantizamos que vamos a hacer un seguimiento de este caso, ¿eh? Sí, la semana que viene. Góngora. La semana que viene vamos a tener novedades de esto, porque estamos comprometidos con esta causa. Es más, yo diría que vayan todos los oyentes también. Sí, sí, claro, claro. Sí. Que hacemos reality show directamente. Claro, vamos todos. No sé, por lo pronto voy a llenar la sala con haciendo muy poco. Ah. Sí, está muy bien. Manuela, ¿te paso una pregunta? Sí. Epa. Alguien que hace stand-up, ¿cuánto tiene que, como mucho, cuántos minutos hace alguien stand-up? Sí, eso depende. En este show en particular son una más hora, o menos 10 minutos. 10 minutos. Yo. Después hay escenas y otras chicas monologando, pero... Por ejemplo, no sé, Simonetti puede hacer una hora, depende, ah, depende del show. Ah. Yes. Puede bueno, hacer mucho más. Simonetti una hora, ¿eh? ¿Por qué necesitaba ese dato? Simonetti. ¿Por qué necesitaba ese dato, Carlos Carlitos? Porque por ejemplo, una reunión de poesía más de 40, 45 minutos no puede durar. Claro, no se banca, no se banca. Claro. Perfecto. No, si la poesía es muy mala, te vas antes. O sea, que usted llega bien para ir el viernes. Usted llega tranquilísimo, Carlos. Y además le queda cerquísima. Lo que pasa es que seguramente se junta con todos esos muchachos de moral relajada, que seguramente se van a fumar porquerías de esas cosas que hacen los poetas. Yo creo que tendrían que compartir un 2x1, Carlos Carlitos. Con Tito. Lo podemos hacer, yo lo puedo gestionar. ¿Le puede gestionar un 2x1? Sí, sí, sí. ¿Para las entradas? Sí. Por favor, ¿qué Tito? No, yo me entrada voy, la pago. ¿Qué por supuesto? No, yo, chicos, yo voy y pago la entrada, no hay problema. Muy bien, Tito. Muy bien. Ya no, te conseguimos dos entradas, Manuela. Perfecto. Escúchame, yo cuando voy a ver a un amigo, no estoy esperando que me regale la entrada. Si justamente es amigo, yo pago la entrada. Claro, está bien, por supuesto. Si es amigo, yo pago la entrada, justamente. No le voy a pedir que me dé la entrada para que lo vaya a ver. A veces, sí, a veces sí, a veces no. Uno a veces tiene más plata, a veces tiene poca. No, si me invitan no le voy a decir que no, pero no le voy a pedir yo una invitación. Claro. Sí, claro. Eso bueno, se ve, cuando uno tiene más plata menos pone. Les garantizamos a los oyentes que vamos a seguir con el caso. La semana entrante vamos a tener novedades de esto. Sí, sí, sí, vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Y bueno. Tito, Carlos Carlitos, muchísimas gracias a ambos. Gracias. No, bueno, gracias a ustedes por por tenerme en cuenta. Por favor, oh, cómo no, vos no sos, sos nuestro bastión, sos nuestro prototipo de macho alfa, el lomo plateado, sos nuestro. Por favor. Claro, por favor. Y Carlos Carlitos es nuestro prototipo de otro tipo de hombre, más comprensivo, más intelectual, más, ¿cómo decirlo? Amariconado, esa es la palabra. Muchísimas gracias. ¿Te pasa decir metrosexual? Sutilmente. Un besito, Manuela. Un besito, Tito. Un besito en esa boca. ¡Wepa! ¡Wepa! Muy bien, está Orsay. Bien. ¿Qué iba a decir, Chaumín? Muy bien. Está bien, Tito, vamos, vamos con toda. Bueno, vamos en esa boca roja. Claro, Tito, dale. Bueno, le un abrazo por favor. Bueno, gracias. Le mando un saludo a todos. Te mando un beso, Manuela. Un beso, no, Carlitos. Nos vemos. Y si puedes decir alguna vez al aire dónde se consigue el Zetasex. ¿El Zetasex? Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde lo venden? Me lo venden en la China, ¿no es cierto? Sí, usted... sí, sí, sí, vende, pero. Bueno, ahí bueno. Está, ahí está, cualquier supermercado chino. De... Vanessa compra siempre. Che, la lasaña ya estaría, ya se está, ya se hizo. Ya se hizo. Y ya en eso, voy saliendo, voy saliendo. Ojo, el Zetasex no es para mí, ¿eh? Yo le comenté a alguien y le interesó. Sí, tengo un amigo, la que es. Abrazo grande para los dos, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Nosotros, bueno. Muchas gracias, Tito, Manuela. Beso, Manuela, con la por favor. Mucha suerte, gracias, con eso. Gracias, ¿eh? Manuelita. Los escucho, chicos. Gracias a todos. Besito. Nosotros, antes de irnos a una tanda, recordamos el dilema, ¿eh? El dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Se cae el programa. Pinocho Carlito, le dice Sergio Rodas, qué vergüenza, qué Pinocho. Vergüenza. Sí, sí, sí, cree que miente Carlos Carlitos, ¿eh? Pero porque es un envidioso este Sergio Rodas, es un oyente que siempre lo... Bueno, ¿qué preferís? Es el dilema del día de hoy. Opción A, conocer a tu doble. Opción B, conocer a Jesús. Opción A, tu doble idéntico. Opción B, a Jesús. Pueden participar 4010-7158, 4010-7121, o directamente en el Facebook, facebook.com/horadoble, o en el Twitter, que es @lahoradoble. Tandas y ya volvemos. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame. ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Nakabob. Come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja.

de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Vamos a leer mensajes, que tenemos un montón acumuladísimos. Acumuladísimos. Ve, loco, muy rico Cadore, dijo Sergio Rodas. Muy bien, ¿eh? Y antes y después denostó a Tito diciendo, se cae el programa muy largo con Pinocho Carlitos. No, a Carlos Carlitos, se fue eso, ¿eh? Durísimo, durísimo. Sergio Rodas es envidia, la envidia y el odio que le tiene. ¿Qué más tenemos? Ah, Jesús, algo convertido. Neporé. ¿Estás anotando con eso o no? Nada. Sí, dice. Yo estoy anotando, chicos. Bueno, ¿qué soy? La hija de la pavota. Vos, anotalo vos, entonces. ¿Cómo es tu nombre? Jürgen. Muy bien. ¿Jürgen? Sí. Ah, dice Neporeis, que es Marianca Cobarde. Dice, ah, Jesús, porque agua convertida en vino. Claro, le convierte el agua en vino y entonces es negocio. Es negocio. Nadia T. dice, Manuel es una genia, echa luz sobre las tinieblas. Eso fue el programa de ayer, pero igual no lo habíamos leído. Gracias, Nadia. Marmota Valverde dice, ojo, es premium. Es como el Nacional B, refiriéndose a la Laureat. Muy bien. Lo que debe ser que no premium. Llegó Saturno, nos dice, segundas marcas de gaseosa, Cachorra y Pretty, insuperables. Muy bien. Muy bien, también nos dice, ve, si Sueiro pudo, por ver la luz blanca, facturó a lo pavote, imagínense conociendo a Jesús. Es correcto. Claro. Es correcto eso, nos dice... Catalina Gemme Pechi nos retuitea y nos dice que preferís vivir en tu casa de paredes transparentes o que bueno, nos retuitea dilemas pasados. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar al Facebook, que también tenemos mensajes ahí. Acabo de romper un micrófono. Exacto. Rompe, pincha, cuelga y garfa. Acabo de romper el micrófono, ya pasó una vez, así que no te preocupes. Cierra la cabeza, Góngora, ¿qué hiciste? El señor Spolky en persona se va a encargar de cobrárselo. Esto es algo que suele pasar. Se desuelda, sí. Y lo bueno es que se lo van a encontrar mañana a la mañana. O sea, sorpresita que les tenemos preparados para nuestros amigos de la mañana. Sí, estoy en Brasil. Un saludo a ustedes, nos dice Junio Oliveira, o Junio Oliveira, que no sé si es Juno o quién, pero bueno, pasala bien en Brasil. Qué envidia, qué ganas de estar en Brasil. Qué lindo, yo también, sí. Yo necesito tomar vacaciones, ya hace un montón que no tomo vacaciones, estoy verdaderamente exhausto de hacer cosas terriblemente estresantes. Un fin de semana largo como este puede tomarse. Ah, pero para nosotros no es largo. ¿Qué te crees que esto que voy a ir a Brasil en fin de semana largo? ¿Pero qué te crees que soy, Carolina de Mónaco? A Ferrugen. Qué moderno. Mirá cómo solucioné ya el tema micrófono. Mariela Pérez Lera. Mariela Pérez Lera nos dice, ¿será tan igual? Muy bien. Muy bien. Bueno, Carlos Carlitos nos dijo Jesús. Le pregunté por qué y dijo, porque no le interesa conocerse a él mismo. Julio de Palomar. Julio, ¿qué tal? Julio de Palomar. Julio. Hola, ¿qué tal? ¿Llamaba por el dilema? Habla así. Julio. Es la voz. Hola, sí, ¿qué tal? Habla Julio. Qué grande Julio. Bueno, Vanessa. Qué querido. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Cómo? Era broma. No, sí, les voy a hablar de la muerte de Noelia Cole. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Quién corno es que yo vi hoy? Los chicos. No tengo la menor idea, te juro. Bueno, es una super actriz, murió bien. Ahí está, le armamos una columna. Vamos. Es como me hacen trabajo. Muy bien. Muy bien. Ay, que alguien labure en este programa, por dice, favor. ¿Qué dice, chicos? Hey, ¿wanna party? ¡Sí! ¡Volvió la columna! Los bebés no. No me traigan los bebés. No, ¡qué lindo! ¡Vas dando una afinada! No. La columna de Vanessa Troch, sin bebé ni payasitas, ¿eh? Muy bien. Lorin Bacall, antes que nada, fue mi actriz favorita de la década de los 40, 50. ¿Cuántos años tiene usted? Tenía casi 90 años. Ah, ¿ella? Sí, no, porque a mí me gusta mucho ese tipo de cine. Era muy linda, para mí era la más linda de todas, ¿eh? Y para sí. Hasta de mujer hasta grande. Hasta de grande era linda, sí, tiene razón. Pero para mí era muy chic y tenía unos looks muy muy elegantes, ¿viste? Siempre como vestida un poco como masculina, andrógina. Era muy, muy, muy sexy, muy elegante. Ella comenzó siendo modelo en New York. Cosa que ella era judía, de familia judía, y los padres no querían saber nada de que ella sea modelo. Pero empezó modelando hasta que luego hizo su primera película, que le fue a tener y no tener, que le fue muy muy bien. Y más adelante, páfate, se casa con nada más ni nada menos que Humphrey Bogart, que le llevaba un montón de años. No me recuerdo ahora, le voy a leer y les digo. Pero le llevaba, no sé, como 20 años. 2000, sí. Y otro escandalete también tuvo con su familia. Yo porque leí la biografía, era muy interesante, la leí mucho, así que estoy acordándome de a poco. Claro, después de eso, lamentablemente, como le pasa a muchas actrices, quedó un poco delegada a ser la mujer de Humphrey Bogart. Claro, claro. Un hombre tan importante. Claro. No, y además, bueno, era otra época, otra generación, además otra cosa que... Igual ella luego de que enviudó, estuvo mucho tiempo sin hacer películas y volvió al teatro en Broadway, donde ganó dos premios Tony O sea que le fue muy bien en musicales. La mujer Tony, del año. Claro, los premios Tony. Los premios Tony, que son como los hace los premios acá. Tommy los entrega a Tomás. Los Tommy es cordobés. No, los premios Tommy, que, creo que fue, bueno, por La Mujer del Año y por Applause, que es como la canción de Lady Gaga, que hablaba sobre la película, sobre Bette Davis, esa obra, ese musical. No puedo creer, estoy viendo fotos, no puedo creer lo linda que ¿viste? Hermosa. ¿Vieron, no, chicos? Era divina. Sí, sí, y sí. Es genial, porque murió a los 89 años y estaba divina, como dice Darío. No, y además, además cuando se casa con Humphrey Bogart, Humphrey Bogart tenía 45. Claro, ¿cuánta edad le lleva? Y él 25 le llevaba, estoy leyendo acá. Bastante, ¿eh? Claro, sí, claro, y pero en esa época además que era un Humphrey Bogart ya consagrado. Ella tenía pero 20. Claro. Entonces era como, obviamente, ella estaba empezando en su carrera. Pásate. Y el otro estaba en... Era él, ya el Humphrey Bogart que todos conocemos, claro. Por supuesto. Ella ¿era lindo Humphrey Bogart? No, no, pero sería muy interesante. Yo saldría. Sí, bueno. Hay que ver si él quiere, ¿no? También. ¿Cómo? Vanessa. No, bueno, no sería... No sé. Uno no me quiere ni cocinar una lasaña de Humphrey Bogart, por lo menos. Por favor. Bueno, ay, me hacen pensar muchas cosas. Ella, ¿sabes dónde actuó? En Dogville. Ah. ¿En la serie? En la película. En la película Dogville. Sí, la novela. No, en la película, sí. Ella claro. Estaba estaba ahí entre el pueblo ese oscuro que donde estaba... ¿Mirá? Sí. Ah, pero actuó, mira, ¿a qué estás mirando? Salió en un capítulo de Los Sopranos. Era súper, súper pirula. 2006. 2012 está en una película de Forger. Estaba mirando acá la carrera, la filmografía. Ah, bien, contanos. En Dogville, en 2003. Sí, me acuerdo. Estoy nombrando un montón. En el medio de entre una cosa, menos 5 o 6 series, películas y cosas por el estilo. Que súper activa la vida. Claro. Y... Pero escúchame, mira, desde 1944. Sí. Grandes películas, por ejemplo, El Sueño Eterno. Esa es una película, un clásico. Ahí estaba. El Trompetista también estaba. Cómo Casarse con un Millonario también. La Pícara Soltera también. Asesinato en el Orient Express también. El Último Pistolero está. The Fan, Cita con la Muerte. Mr. North, Cena a las 8. Innocent Victim. A Little Piece of Sunshine. Misery, la película, ¿se acuerdan? La de 90. ¿En Misery qué hizo? No sé, pero en el 90. A ver. Creo que hacía de la editora. Me la editora de él. Me parece que hacía de la es muy probable, sí, muy probable, sí, claro. Sí, sí. Claro, divina, claro. Divina, divina. Exactamente, exactamente. Todo lo que quiero para Navidad. Cayo Largo creo que fue la más famosa, Cayo Largo. Preta Porter, la del 94, también actuó ella. Ah, pero sí, poquito, sí. Sí. Los Revueltos de Archivo de la Señora Frank Whaler. El Amor Tiene Dos Caras, El Celo y la Historia de Doris Duke. Diamonds, Dogville, Gone Dark, Birth, Manderly, Los Soprano, episodio 72, ¿sí? Y The Forger. Miren, claro, que terminó en el 2012, hace 2 años, por lo cual, ¿a qué edad murió? 89, hasta los 87 años trabajó. Y divina. Sí, sí, sí. Vieron que hay que hacer cosas hasta grande, por eso yo vengo todavía, y hasta ahora. Claro. Yo Vanessa, quiero estar activa. Por favor, Vanessa. No, exagero. Vos una mujer, y muy fuerte que estás, Vanessa, pero por la favor. Cadera, fuerte, Vanessa, estoy cuidado. Fuerte, estoy fuerte. Cuidado cuando te dejate paras. Dejate de joder. Estoy fuerte, mira que decís en la cadera. Dejate de joder. No, me basta ya con ese chistecito. Tienes razón. Es que sí, en serio, fuera de broma, no me hagas que me enoje. No te enojes, chiquito. ¿Cuántos hombres dejaste? ¿A cuántos que vos decís le rompí el corazón, le rompiste el corazón? A muchos. ¿Se va contabilizado? No, imagínate. No, Vanessa no. Es una rubia de ojos verdes, para que ustedes... Para escuchen. Que, sí. Sí, que además no abunda igual mucho. Que Guido Zuller. Bueno. ¿Cómo te sumás puntos? Si alguien que sabe vender, si alguien que sabe de marketing. Bueno, Tomasito. Hoy no. El otro día lo vi a Tomasito Gabriel Zuller. Maldonado. ¿Qué labura Tomasito Zuller? ¿De qué? ¿Qué? Bueno, no, ¿de qué labura? De hijo. De Tomasito. De Tomasito. Claro. Pero ¿qué, ¿qué parentesco tiene? ¿Qué nada, parentesco tiene? Ninguno. Ah, ninguno, porque pero... le mandaron la carta de documento. Lo echaron de la casa. ¿A bueno, quién? Estaba ay, ocupando bueno, la casa. Esto está nos despedimos de la columna de Mazatroch, porque vamos a hablar de la columna de Mazatroch, no se habla de Tomás Zuller. Bueno, pero te estás atolondrando a nivel palabra. Estás como no sé si es para hablar así, la gente me quiere igual. Obvio. Sí, de Lorin Bacal a... De Lorin Bacal a Tomasito Zuller, claro. Vamos a manchar mi columna. Vamos a hablar un poco de espectáculos que se lo vamos a dedicar y vamos a dar un beso al señor... ¿Qué le pasó a Maldonado? Gabriel Maldonado, que tuvo un accidente. Un accidente de trabajo, se le cayó una repisa. Se le cayó una repisa en el dedo, se en el pinzó dedo. El dedo. Sí. Dos dedos se le pinzaron. Y dijo que estaba dolorido. Dolorido, pero chocho, porque no tiene que durar 20 claro. días hasta que salta en una pata. Dolorido, ¿qué? ¿Qué da la cara a la radio? Puede venir otro día, no sé si... No puede. No va a venir porque si no, no se puede ir a trabajo, claro. Claro. Pero por ahí puede hacer una llamada telefónica la semana entrante. Claro, puede salir por teléfono. El problema es que, hay que pedirle a Mario que le marque. Lo veo mucho. Chicos, Tomás Zuller, ¿para qué? ¿Cómo es el tema y la historia? Porque el otro día lo vi en la tele y no tenía la más pálida idea de que... Bueno, Guido Zuller adoptó a Tomás Zuller. Guido Zuller es el hermano de Silvia Zuller. Por supuesto, muy conocido. ¿Qué es? Él se lo conoce como mediático, pero él tiene una vida antes de ser mediático. Guido es arquitecto. Y aeromozo. Yo no les conté que una vez estaba en El Dorado y me fui derecho viejo a recibir a mi amigo que venía de Barcelona. Sí. Imagínate mi estado. Y estaba... Guido Zuller salió del avión, ¿viste? Que es cuando sale la gente, que también salen los aeromozos. Claro. Y yo estaba en el reloj y empezamos a aplaudir. ¡Guido! Y tengo fotos de eso. Contentísimo con que lo reconozcamos. Bueno, Guido Zuller y estaba... entonces es adoptado. ¿Tienes cuántos? ¿Tienes 22? No es adoptado, porque en realidad es como... Él empezaron diciendo como, es como un hijo para mí. Por supuesto que fue la pareja. Vos decís. Sí, después fue blanqueado. Ah, fue blanqueado. Claro, y fue como que lo adoptó. O una pareja idílica tipo Mosquito Principito. Y fue un poco así, entre idilio y pareja. No, nadie estuvo entre esas cobijas, la verdad. Es verdad. ¡Ay, mi amor, habla por vos! ¡Ay, no! ¿Usted lo conoce a Tomasito Zuller, Kander? Sí, lo conozco. ¿Y a Guido? También. ¿Y qué opinás? ¿Por qué los conoce? Si usted es político, ¿qué tiene que ver? Bueno, los conozco del Dorado. Ah, claro. Usted también iba, mire qué bien. Sí, ay, mi amor, obvio. Pero el otro día contaba que también conocía al novio este de Redrado. A Redrado lo conocía. Y bueno, pero Redrado conoce a todo el mundo, pero todos con inclinaciones, unas claras inclinaciones. Ay, mi amor, por favor, ¿inclinaciones de qué? Porque vos qué decís, pues son todos muy religiosos. Y sí, viva la religión, entonces. Bueno, en fin, no sé, igual no tengo ningún problema. ¿Por qué conoce a Tomasito? A Tomás lo conozco de... yo con él hice un curso hace mucho. ¿De qué? Era de tarjetería española. ¡Qué curso! ¡Qué interesante, viejo! Ay, pero se dejó de usar con esto de internet. ¿Dónde? ¿A qué hora era eso? ¿Dónde lo hacía? Lo hacíamos en Gascón y Córdoba. ¿Qué había ahí? En un bar que ya no existe más. Sí, Transformation. Bueno. Eso no, ya sé lo que está diciendo. El de Gascón y Cor, sí. Sí, Transformation. De la esquina de América. Claro. Bueno, ahí lo hacíamos, pero... América. Sí, sí. Transformation. Unas tarjetas hermosas ya sé hacer, hasta con 12 capas de papel. Te las hago. Esto sí iban al túnel, qué carpeta ni carpeta. ¿Usted fue a un túnel alguna vez? Fue a un túnel. Obvio, ¿quién no fue a un túnel, mi amor? Obvio, yo crucé el de acá de Federico Lacroce. No, hablamos de todo. Otro tipo de túnel. ¿Qué túnel? El túnel es mi querido. Tampoco sábado. Es sábado. Me encanta. Sábado. Me encanta sábado. ¿Y domingo? ¡Ay, qué idiota! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se ríe? ¡Ay, ay, ¿usted se dijo qué vicioso recién? ¡Qué vicioso! Se dice el mismo. ¿Dónde está su mujer? Siempre perdona que le pregunte, pero su mujer fue a... ¿Dónde está? ¿Dónde está su esposa? ¿Cómo está de salud? Porque está mejor. Ella se había caído por las escaleras mágicamente. Ayer. Misteriosamente tuvo el accidente. ¿Cómo fue el accidente? Descríbanos el tema del accidente de su mujer. Yo resulta ser que puse, sin querer, yo vi esa escalera, que era una mugre. Entonces dije, alguien tiene que lavar esta escalera. Y la enjaboné bien enjabonada. Ah, no. Todos los pisos. No tiene sentido lo que esto es una maldad. Bien enjabonada. Para que se caiga la señora. No, mi amor. Sí, por favor. Y bueno, por ahí lo que ella... Claro, eso por ahí puede... ¿Qué pasó? Tenemos el teléfono de línea abajo. Entonces yo, después de enjabonar, quise hacer como un chiste. Ah, esos chistes horribles que hace. Me encierro en el baño y con el celular la llamaba al de línea. ¿Para qué va? Para que ella atienda. Me parece que no va. Me parece que está meando fuera del tarro. No, entonces yo le iba a decir, ay, equivocado, algo así. ¿Y el chiste? ¡Ay, qué chistoso! Oiga, pero... ¡Qué vicio! Bueno... ¿Qué pasó? ¡Qué vicio! ¿Por qué dice así? Le quedan como latiguillos de otras horas. Sí. Entonces, mi amor... ¿Qué es eso? No, no, y va todo con mi música, no, estoy desesperante. Llamé. Y ella, sí, apurada por no perder. Ahí está. Siempre están todos. Él, por no. Por ella, ¿ella por. ¿Qué? Ay, él, dije. ¿Por qué le dice él a su esposa? Bueno, sin querer, ella resbaló. Los 60 escalones de la escalinata esa del mini chateau que vivimos. El de chateau. Y las nenas, las nenitas. Ay, Dios, qué castigo que son esas. ¿Cómo sus hijas, qué castigo? Ellas. ¿No llora como real usted? Yo no lloro. Ellas tienen una tendencia a robar. ¿Quién es? Mis dos nenas. No. Hay que esconderles todo. Todo. No diga así porque la han acusado las hijas de Real de que tienen tendencias a robar y se armó todo un lío. ¿Cómo se llaman las chiquitas? Una Stephanie. Sí, Stephanie la alta. Y la más grande. Ay, ella qué. No, ¿cómo se llama su hija de este preguntando? Ahora me agarrás justo una laguna. ¿Todavía no sabe cómo se llaman las hijas este? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ellas tienen una tendencia a robar. Entonces van a ir pupilas. ¿Por qué dicen así? Van no, a quedar no pupilas. Sea, lo que pasa es que hay que ver quién las acepta. ¿Por qué? ¿Dónde? Si son lindas niñas. Ellas en Morochita, Morochita, por favor. Morochita no es. Es lo que no le gustan. Ella, mira. ¿Le molesta que sea morocha? No es que me molesta que sea morocha. Sí, le molesta que sea morocha. No, me molesta, mi amor. Sí le molesta. Hay cosas que con el negro quedan brutal, pero el caso de ellas es que casi nada les queda brutal. Pobrecita, che. ¿Vos las ves comer rabas? ¿Y? Y te dan ganas de llorar. Ay, son tus hijas. ¿Pero por qué rabas? Hay veces que pedimos rabas, hacemos picada de. ¿Por qué las rabas? ¿Por qué con las rabas? Y ella se ve que les agarra como una desesperación que comen, se empiezan a brotar y no paran. Todas brotadas. Pero no están. Se las saca, no le debe comer eso que le va a hacer mal. No le dé maricos a la nena. Se ve que son alérgicas. Claro, y a mí me encanta el marisco. Bueno, ¿cómo usted solo? ¿Y cuál es su marisco favorito? Quiere mantener a toda la familia. A mí me gustan los pulpetis. Pulpetis. Qué lonchada el pulpetis. Ay, langostino empanado. Bueno, vos pones un langostino empanado y ellas se ponen a llorar prácticamente. ¿Usted le gustaría recibir la famosa picada con langostino de Tito Sueldo? Ay, me encantaría, Tito. Ay, ¿qué pasa con Tito? Le ofrece picada de langostino. Sí, picada de langostino. Bueno, y entonces ellas empiezan a brotarse, se empiezan a hinchar las manos. Vos las ves que se le hacen como no hace pelotas toma, de rugby. Se le cierran las gargantas. Sí, la otra vez a una pobrecita, me parece que hasta la tuvieron que llevar al médico. Alguien. ¿Cómo le parece? Pobrecita, no una de ellas estaba. ¿No se ocupó usted? Estaba brotada. Se les empieza a construir como alrededor de la boca. Qué raro. Empieza. No se ría tanto, va. Me da un poco de espanto. No, esto es un maltrato familiar. Pero bueno, lamentable. ¿Cómo va la campaña? Porque no escuché mejor que nunca. Estamos súper... de tarjetería española lo conozco. Ahí terminó con lo de Tomasito, sí. Bien. Están diciendo acá, oyente dice que su risa es parecida a la de Claudio María Domínguez. Toda la viciosa de la Claudio. ¿Qué dice? La viciosa de la Claudio, dijo. ¿Para qué te iba a mentir? Handel, muchas gracias por estar. Si yo tengo tenemos que terminar negrita, el programa. La negrita, un amigo mío, lo conoce bien a Claudio. No sé qué quiere Claudio. Decir. Tirá la tanda porque no vamos a meter la María. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Solo? Disculpame. ¿No me bajas un poquito el volumen?

Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, ya. ¿Pero cómo ya termina esto? Obviamente, son 3 minutos y medio, menos, porque tenemos que darle pase a los amigos de la sala de esta de moda. Pero antes tenemos que sortear el kilo de helado de Cador, entre todos los que participaron del programa del día de hoy. A ver, por favor, bolillas y bolillero y todo eso. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cador es, por favor, señor Ricky Bussi, usted dígalo. Mariela Pérez Lera. Muy bien, muy bien. Le acabamos de mandar un mensaje por el Facebook. Que ahí se sabe que ganó. Bueno, muy bien. La pasaron bien. Yo ya no tengo más nada que decir. Quedan 3 minutos, pero no sé. Digan algo porque yo no. Tuve un día larguísimo. Y es día, verdad, hiciste de todo. ¿Qué hizo hoy bien? Arranqué con una reunión a la 1 y recién estoy terminando mi día. ¿Ves? Así no vale. Porque todos dicen, qué vago, te levantás al mediodía. No, así no funciona. Un día que trabaja como pero un ser humano. Pero ayer se fue a jugar al billar. ¿Qué pasó? Bueno, ayer salimos, ayer, claro. Encontré con Félix. Hubo jarola. Hubo reencuentro. Jarana. Besos. Sí, hubo reencuentro, besos. Jugamos, no jugamos al billar, pero fuimos a ese... Es una excusa lo de... Ese bar, para beber. Ese bar para hipster, beber. Así. ¿Sigue siendo hipster o ya está más kipongi? No, está más... Ah, más tanguero. Sí, bueno, sí. Muy bien, ahí. Ay, Dios mío. Ahí está, mirá. Me voy a dar un bobazo a este cualquier momento. Fiorella Spegazzini, ¿la conoces? Es una actriz que siempre está en todo tipo de casting, usted se la puede encontrar ahí. Bueno, hoy tienen un casting de Mujer Policía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y no fui. ¿Por qué, Vanessa? Con lo bien que le quedaría. Yo ayer fui a un callback que me trataron muy mal. ¿De Mujer Policía también? Obviamente publicidad de cerveza, como siempre, corresponde. Sí. Y me trataron muy mal porque se ve que ya tenían elegido y estábamos ahí como estorbando. Eso es lo que van a hacer bulto. Yo me reindigno con eso. Cuando van a hacer bulto me indigno. Sí, bueno. Igual te pagaron. Sí, bueno, pero igual hubiese preferido que me elijan. Claro. Bueno. Igual claro. La vida del actor está lleno de nos. Está muy bien. Qué lindo lo que dijo, ¿eh? Con pero los aplausos borran esos no y nos llevan hacia la casa del teatro cuando seamos viejos. Muy mantenido bien. Todo por Mirta, ¿eh? Que nos va, es inmortal. Amigos, estuvo Darío Góngora en la operación técnica, Vanessa Strauch, ¿eh? Hoy no nace el señor Maldonado, más conocido como la vieja Maldonado. No, porque ya no. Gente que lo dice así. Martín Requimusi también estuvo, y Federico Simonetti, mi nombre. Nos reencontramos mañana a las 12 por Radio Splendid de AM990. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Pero muy buena madrugada. Arrancamos otra vez desde la salada, desde la feria de Punta Mogote, a 20 cuadras nada más del puente La Noria, en Loma de Zamora, para todo el país y el mundo. La salada está de moda, sí señor, a través de Splendid AM990. Aquí estamos, ¿sí? Para compartir otra jornada comercial, otra jornada con muy buenos precios, otra jornada con oportunidades.